para tutti y cuanti. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar a Onda. Ya hemos pasado el umbral de los 200, hoy capítulo 201. Gente, bienvenidos, muchas, muchas buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es Cristian Gabriel de Otto, voy a estar en lo que es la conducción de este programete una vez más, mientras estamos viendo un poquitito de fútbol para no perder la costumbre. No somos gente futbolera, Nachito. Podemos decirlo, no la estamos pasando tan bien nosotros en lo particular con lo que es fútbol, ¿no? Como que ¿vos? Estamos padeciendo bastante. Muy buenas noches ante todo, gentes. ¿Qué hablaba ese señor Juan Ignacio Miranda? Acá el mismo que acaba de nombrar, el señor Cristian Gabriel Devoto. ¡Estamos estrenando placa! Cumplimos, ¿eh? Bueno, arrancamos el programa 201 cumpliendo lo que habíamos dicho el 200. La verdad que es bastante ya. Podemos decir que maduramos. Ahora que pasamos la barrera de los 200, maduramos como que... No sé si madurar es la palabra, pero yo como que le metimos otro profesionalismo, otra cosa. Más mejor. Va queriendo. Le vamos, como siempre, metiendo un poquitito más a todo esto que hacemos, que básicamente lo hacemos porque nos gusta. Y la verdad que muchas gracias por estar acompañando. Bueno, en esta semana estuvimos subiendo ahí a las redes sociales el escrito que... Creo que el escrito no lo leyó nadie. Te digo una cosa, de los 200 programas, porque mucha gente fue poniendo ahí me gusta, y creo que era más que nada por el hecho de cumplir 200 programas que ponían me gusta. No se entendió muy bien que había un texto ahí también en el medio. Es que es difícil a veces notar que hay que entrar a las cosas, pero claro. Yo calculo que sí, vos decís que no. No, alguien lo habrá leído, sí, imagino que sí. Bueno, es básicamente el texto que leí al aire el programa 200. El programa lo pudieron encontrar ahí a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. En un ratito va a estar aquí ya Nanu Wagi haciendo las redes sociales, así que comuníquense si tienen ganas, si se les canta el quinto, ya saben, del Thor. Y también tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda, que se viene sumando gente a lo loco, te cuento. Se viene... Le vamos a meter pila ahora, ¿no? A esas cosas que teníamos medio relegadas, como que se vienen muchas novedades con lo que es la tecnología, podemos decir. Sí, totalmente, con lo que es la tecnología. Bueno, va evolucionando, pasar onda, les dijimos que esto recién arrancaba y es de esa manera. Bueno, hoy nos va a estar visitando la gente de 9 menos cuarto, van a estar viniendo acá su cantante. En representación de 9 menos cuarto, porque vengamos que es un día de paro y se complica hoy. ¿Se adhirieron al paro el resto de los músicos, decís vos? No, el resto de los músicos no, pero se complica un poco, ¿viste? Los pibes vienen de Munro. Día complicado, que sí, que no, que se para, que no se para, pero la cosa es que es complicado para todos poder viajar, poder movilizarnos como si nada, porque no es un día normal, es un día algo diferente. El día Osvaldo. Un día raro, no entendemos cómo es la cosa. Para nosotros no fue Osvaldo porque laburamos, pero bueno, mucha gente no laburó. No, que se tomaron ahí el dominguero. Ese día plus que nos brinda mi querido presidente del Club Atlético Independiente. Bueno, gente, para hoy tenemos, más allá de la visita de 9 menos cuarto, tenemos cobertura de lo que fue la presentación de Caramelo Santo en la fiesta clandestina la semana pasada, donde les hemos sorteado entradas para ir a verlo. Esperemos que hayan pasado lo mejor posible la gente que se llevó las entradas. Además de todo eso, tenemos la agenda completita. Hoy sí, ya con la agenda completita volvemos a la normalidad. Tenemos las noticias, la sección Esta Onda No La Tenías, y tenemos un estreno de sección. Por eso les decía, el programa 201, y a partir de los 200 hay novedades. Venimos con un estreno, una nueva sección. ¿Querés comentar algo? ¿Querés adelantar algo? ¿Querés dejar el suspenso para más adelante? Me pidieron que deje suspenso, pero el nombre se los voy a tirar porque ya obviamente está instalado. Es Fonola, Esta Historia No La Tenías. Ya te deja pensando. ¿Qué será? Bueno, gente, si quieren mandarnos material, pueden hacerlo a nuestro mail, pasaronda@fm.com. Arrancamos el capítulo 201 con música, obviamente. Marilyn Manson haciendo Sweet Dreams. Bienvenidos. Some of them want to use you. temita, ¿no? Que escuchábamos recién de Marilyn Manson. Viste que me quedaste ahí. Sí, sí, sí. No, pues me llamó la atención cómo lo arrancaste y me quedé. ¿Cómo? ¿Lo estamos escuchando? ¿Cómo que escuchamos? Y después caí. Ah, claro, que escuchamos recién que fue Marilyn Manson haciendo Sweet Dreams. Sí, ahora escuchamos al Siempre Eterno. Bueno, este es un programa de música. Por si alguno no se enteró, bueno, nosotros amamos a la música. O por lo menos hablo en mi parte. Creo que en la tuya también, Nachito. No sé si es amor, pero es algo que va más allá. Es como que acompaña mi vida. ¿Cómo lo explicas? Es como la sangre, ¿la ves? Yo no amo la sangre, pero la tengo encima y sin sangre no vivo. Bueno, es una buena analogía que acabas de tirar así al aire instantáneo, podemos decir. Remando fue eso. Sí, sí, sacándola, pero quedó, ¿no? Quedó, ¿eh? No, no, estuvo bien. Bueno, estamos escuchando al Siempre Eterno, la banda de Rodman, de Mimi Maura también, ¿no? Está ahí en esta Minimal junta. También. Minimal también, sí. Y no me acuerdo, sí. Y dos más. Bueno, una, sí, sí, son cuatro por lo menos, ¿no? Mínimamente. Rodman creo que está con la viola en esto, no está justamente con su instrumento característico, que es el saxo, ¿no? Para aquel que no lo conoce, Rodman es el saxofonista de los Cadillacs. El otro día vi el programa este de Matías Martín con Vicentico. Qué tipo parco Vicentico, ¿no? Pero muy, muy sensato, muy sensato. Se decía él mismo que era un verde cuando era pendejo, se bardeaba a sí mismo, la verdad que me pareció muy... Viste que yo por ahí tenía una imagen diferente de Vicentico a esa, y la verdad que muy humilde el tipo. No sé qué carajo tiene que ver con todo esto, pero la cuestión es que arrancamos con nuestra agenda, arrancamos por mañana viernes. El Siempre Eterno se presenta en Club Tucumán, Andrés Baranda 941 en Quilmes, desde las 22 horas, una linda fechita, arrancamos la agenda por Zona Sur. Suena, perdón, así se dice, el Siempre Eterno haciendo En el Mar de Carbón. En el mar de carbón. Llega a pasar la onda, capítulo número 200. Hoy estoy en plan así tipo, me estoy jugando con 201, perdón. Eso, 200 fue la vez anterior, ese que publicábamos ahí con el escrito. Me cuesta, sí, con el escrito, tenés razón, léanlo, chabón, re emocionado. Pero puto, dale. Dale, no seas malo, me maté escribiendo ahí. Bueno, nada, gente, somos así, perdónennos o acéptennos también, ¿no? Un programa por lo menos mostramos cómo somos, ¿no? Sin caretas. Exactamente, es uno de nuestros eslogans y es uno que realmente lo bancamos, ¿no? Porque somos así, como nos ven, así estúpidos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que hacerse cargo. Y no disimularlo, mostrarse como sos y sacarle provecho. Tampoco hay que autobardearse tanto. Reconocerlo, dije. Hasta ahí, reconocerlo. Hasta ahí. Bueno, cuestión que estamos escuchando reggae music, porque en nuestro programa también pasamos reggae music y pasamos un poquitito de todo como para mostrarte el amplio espectro que tiene el underground y el no tan underground. Bueno, estamos escuchando a Divina Verdad, que va a estar presentando su disco homónimo en lo que es el Roxy. Nos vamos para la zona de Palermo, en Niceto Vega 5542. Van a estar presentándose junto con Madacali a partir de las 19 horas mañana mismo. Exactamente, sabes que el Roxy es un lugar que tiene capacidad limitada, que son muy estrictos con eso y también con los horarios, así que anda tempranito si querés ver a las dos bandas. Exacto, un poquito de reggae music con susurrarte al oído lo que me costó leerlo. ¿Eres anteojos? Que es el ¿sabes qué? Fuera de joda, antes me iba mejor. Es el corte, gente, de Divina Verdad, que presenta disco y está en nuestra agenda. Quiero besarte como nadie lo hará. Quiero gritar fuerte que te amo frente al sol. De banda, ¿eh? Aura estamos escuchando. ¿Cómo suena un poquitito de rock fuerte? ¿Cómo puede sonar en chill out esta banda, no? Como que es como un sonido muy profundo, muy que va a romper, va a salir con todo en un lugar que no está acostumbrado a ese tipo de sonido. Me gustaría verlo, interesante propuesta. Sí, comparto en un punto lo que estás diciendo, porque es una banda, Aura, que... No tenés ganas de ir a verla, ah, no. No, es que no tenga ganas, sino que queda en Loma del Orto, por lo menos, queda un poquito lejos, por lo menos para nosotros que no tenemos, digamos, vehículo, queda un poquito lejos, es en Chill Out, pero vos que estás ahí en Ituzaion, podés acercarte a Colectora del Acceso Este 7565 y ver, por ejemplo, a los muchachos de Aura, que como les decía, es una banda que suena muy, muy, muy, muy, muy poderoso. Le mando un gran, gran saludo a Natalia Palau. Hoy justamente estaba pensando en ella, que ha estado colaborando con nosotros y de hecho es la fotógrafa oficial, podemos decir, de los chicos de Aura. También un gran saludo a Bambi, bueno, a toda la banda de Aura, porque son muy buena gente. Estuve hace poquito, hace como 4 meses ya, pero... Depende como lo mires, es poquito. Claro, bueno, sí, es poquito. Si pienso en toda mi vida, es poquito. Estuve en Santana viéndolos y la verdad que me partí en la boche. Y bueno, aparte, muy, muy cálido el grupo humano de los chicos de Aura, que van a estar tocando junto con Criaturas Salvajes, Regreso y Yes Please, desde las 11. Los escuchás haciendo Libertad Animal. Nuestros días, nuestro candil se va apagando en soledad. Se hace difícil despedirse de esta vida. No es nada nuevo, ya lo has visto pasar. Nuestro pasado perfecto rompe cabezas de este presente que circula con dolor. Y en la degradación de un cuerpo sano y fuerte quedamos ocultos a los ojos de Dios. Ya no tengo nada nuevo. Nada de satisfacción. Creo que llegó mi tiempo ya. Debo decidir qué rumbo he de tomar. Tomé la vida por las astas y di que basta, y di que basta. Y ahí empecé a caminar. No, no, Estamos escuchando a Bulldog. Pasamos ahora un poquitito de Punky. Bueno, una noche de Punky se viene mañana, o Punk, como quiera entenderlo. No, para mí es Punk, no Punky, suena más aggiornado, podemos decirlo de alguna manera. Van a estar tocando Bulldog y Dos Minutos ahí en Groove, fecha que vamos a estar cubriendo. Exactamente, porque tengo muchas ganas de ver a Bulldog, una banda que tengo ganas de ver hace por lo menos 2-3 semanas, que viste cuando escuchás un tema y te quedás, tengo ganas de ver a Bulldog, tengo ganas de ver a Bulldog. El otro día estuvimos, quizás vamos a nombremos eso, lo voy a nombrar, en la cobertura, y me acordé de Bulldog también. ¿Te acordaste la noche que no pudimos ver a las manos de Filippi porque llegamos un poco tarde? Exactamente, sobre todo cuando me cayó el vaso en la cabeza. Pero eso va a ser después contado también. Vamos a contarlo más tarde en la cobertura. Tenemos cobertura, vamos a estar cubriendo mañana a Bulldog junto con Dos Minutos en lo que es Group. Santa Fe 4389 en Palermo. Desde la medianoche antes toca Lumumba. Nuevamente, porque ya habían vuelto y tocaron ahí justamente en Group a eso de las 7, porque vienen haciendo eso del doble turno los fines de semana, por lo menos ahí lo que es en Group. Y bueno, toca primero Lumumba y después toca Bulldog. ¿Qué le pasa a Lumumba? ¿Tiene ganas de volver, de quedarse? Y parece que le fue bastante bien, porque si no, no hubiesen hecho otra fecha. Y después quién sabe si viene otra fecha más, si viene un nuevo. Disquito. Uno nunca sabe. Mientras tanto, escuchamos a Bulldog haciendo perfecto rompecabezas. Mientras ya llegó Nanu, así que a ponerle pilas a las redes sociales, ahí comuníquense que lo vamos a estar leyendo. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿querés hablar? También, habla. Dentro de poco nos vas a poder llamar también, ¿por qué no? Fecha de agenda de viernes, estamos escuchando a Carajo con Tracción a Sangre desde su última placa. Qué viernes completito, qué linda fecha que este viernes, este fin de semana raro para fin de mes, pero muy lindo fin de semana completito. Una muy buena aclaración acabas de hacer, porque estamos a fin de mes y por lo general a fin de mes las fechas escasean. Claro, es cuando uno empieza a retasear, o quizás sobró algún billete, viste, con el tema del aguinaldo, y te viendo que bueno, lo que te sobró, te lo agarraste. Reventalo ahora. ¿Alguien te queda plata del aguinaldo? ¡Qué suerte! Si te queda algo del aguinaldo. Bueno, habrá alguno que no sé, no, que no se lo comió el impuesto a las ganancias y esas cosas, que le quedó. O que le pagaron tarde, pues también eso es otra modalidad, ¿no? Ojo, es una posibilidad. Quizás sabe que le pagaron el 15, el 20. Vení que tenés todo el sueldo. Sí, bueno, o mismo en agosto. Bueno, gente, estamos escuchando a Carajo. Como decíamos recién, viene potente la última parte de la agenda de viernes. Van a estar presentándose en Ruta 26, así se llama el lugar, no es justamente donde queda ubicado, sino que queda en Avenida Madero, 1343, en Del Viso. Del Viso, zona norte, ¿estoy en lo correcto? Eso mismo, muy bien. Bueno, bien. De Pilar. Bien, hemos pasado zona sur, capital, oeste, norte, Así que viene parejito, gente. Se va a presentar la gente de Turbia y Alma antes, como para bancar la fecha, vamos a ser sinceros. Y bueno, sumar experiencia también, ¿no? Sí, porque podés recorrer, podés, estás por aquel lado, podés ir a ver a carajo una linda banda en un lugar que me, supongo que debe ser un lindo lugar, ¿no? Para que toque carajo. Le ponemos onda, le ponemos onda, hay que ponerle onda, gente. Suena carajo en la última de viernes. Tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. Seguimos con la agenda pesadita. Arrancamos heavy el sábado, porque arrancamos así, un lindo fin de semana, como decíamos antes, para arrancar rompiéndola toda, así como para vencer el frío. ¿Cómo le ponemos onda? Siempre es un lindo fin de semana, siempre hay que ponerle onda a esto. Llueve, tormenta, luce, es tornado. Un lindo fin de semana. Lindo fin de semana para un tornado. Sí. Pero también puedes ir a ver a los muchachos de Watchmen, que es a la banda que estamos escuchando haciendo Not Enough. Así es el nombre del tema, y van a estar tocando en un lugar del cual... hemos ido habitual hace rato, por lo menos que yo no voy, recién nos nombramos. Estamos hablando de Santana Bar, en Ramos Mejía. Yo no voy desde el 2013. A la mierda, hace un montón que no vas. Desde nuestra fecha, casi un año. Sí, más o menos, fue por septiembre creo. Aprox, estamos ahí ya casi por cumplir un año de que no piso Santana. Material que se puede encontrar, el de aquella noche que hicimos nuestro festival. Lo pueden encontrar ahí en lo que es nuestra página, que pronto va a mutar. Por ahora sigue siendo www.com, no. Sí, www.com.ar. Una página zarpada. ¿No saben lo que es? O sea, búsquenla, que van a estar años buscando. www.pasalaonda.com.ar. Después va a seguir llamándose igual. Es la idea. Pero ahora se llama así. Es la idea. Ahora se llama así, ya hace un tiempito. Bueno, la cuestión es que en Santana, la onda de Santana arranca tipo 11, más o menos, para que se den... una idea. Van a estar tocando antes de la gente de Watchmen, Arsis y Camus. Esto queda en Ramos Mejía, en la avenida Presidente Perón 414. En un par de años creo que todas las avenidas se van a llamar Kirchner, si es que sigue todo esto, ¿no? Hay varias ya. Y van a llamarse todas Kirchner, otras. ¿Cómo es? Cristina de Kirchner se llama. Cristina Fernández de Cristina F. de Kirchner. Sería muy largo el nombre. Claro, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay, gente. Qué bien que le dice Eva Perón ahí, ¿no? Que es el nombre más corto. Eva Perón. Corta, así, corta la bocha. Bueno, gente, esto es Gaona. Para aquel que no la tenga como Perón, es Gaona. Ahí cuando está llegando a la parte de todos los boliches de Ramos. Bueno, ahí está Santana y ahí va a estar tocando Watchmen. Continuamos en nuestra agenda. Como les decía antes, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Y a través de las redes sociales les vamos a mostrar un flyer justamente de esta fecha ahora en lo próximo e inmediato, que es justamente la fecha de Nahual, otra de las fechas que vamos a estar cubriendo este fin de semana. Exactamente, en este caso lo estamos escuchando haciendo Por las Tierras, un tema nuevo que presentaron junto al anuncio de esta fecha que van a estar haciendo. Son 13 años que cumple Nahual y por ende también le quisieron como agregar un plus. Le mando un gran saludo a la gente de Nahual, a Pablito Kras y bueno, a toda la gente que labura junto con ellos, a la gente de prensa también de ellos, porque esto es así, uno tiene que ir consiguiendo cosas, o vamos consiguiendo cosas, porque la verdad que la idea es siempre tener un poquitito más, y bueno, vamos conociendo más gente, y bueno, cuando alguien se copa, viste, lo mínimo que puedes hacer, por lo menos lo que creo yo, lo mínimo que se puede hacer es devolver la pared. Aparte de los de Nahual, son gente muy copada, muy buena gente, y hacen muy buena música, o sea que no podés evitar hablar esta fecha. Hacia la Montaña es un disco que tengo por lo menos en mi celular hace por lo menos, te diría, 3 meses más o menos. ¿Y estás escuchando? Sí, no, ah, obviamente. Es un discazo, la verdad. Un pedazo de disco, bueno, sacaron nuevo tema, van a estar tocando junto con Vox Day y Desconcertados en el Salón Rock Sur, Avenida Sáenz 449 en Capital Federal desde las 22 horas. Y esto es exactamente algo nuevo que vas a escuchar de Nahual este sábado. Mientras Nacho nos caga pedos y cohibe nuestra libertad de charlar libremente, seguimos en la agenda. Qué divertido sentir el poder, ¿no? Estar al mando de los controles, sacar a la gente a hablar cuando uno quiere y poder así presionar a la gente. Ya te vamos a agarrar, te vamos. Y no darle lugar a la gente a que se queje, ¿viste? A que decirle, bueno, pará, boludo. No, porque salís al aire. Entonces te empezó, dale. Me tengo que cuidar de no mandarlo a la mierda. Bueno, estamos escuchando nuevamente Rec Music en nuestra agenda. Y vamos con un estreno de lugar. El lugar se llama York Cine Teatro. ¿Es York solo? York Cine Teatro. Claro, no, yo me quedé por Nueva York. En realidad, para aquel que... Vamos a hacer un poquito de geografía también, porque aquí pasa la onda, te instruye. York es una ciudad inglesa. Claro, y después por está el Nuevo mismo, York. Nueva York está en Estados Unidos. Obviamente que era colonia inglesa en su momento. Exactamente, este es York Cine Teatro. Así como suena, así como lo pronunciaron, así como lo avisaron y no se discute más. Estamos, así que seguí armando la fecha y no preguntes más sobre el nombre del lugar. Bueno, bueno. Esto es lo que le decía, dice que estoy como jefe con el poder. Te gusta el de jefe. Bueno, el teatro, Cine Teatro York, como decíamos recién, queda en Juan Bautista Alberdi 895. Nos vamos nuevamente para Zona Norte, a Olivos. Desde las 6 de la tarde arranca esto, varias bandas. Va a estar tocando A Veces Primavera, banda que hemos nombrado ya alguna que otra vez. Sol Cabrera, que es una solista, imagino yo. Fluir Activo, James Bondi y Quebra Ya, que es la banda que estamos escuchando, haciendo No Te Confundas. Queda más agenda, queda mucho programa. Esto, pero recién arranca, quédate ahí. Estamos escuchando a los amigos de Canas Verdes. Estuvimos hablando de ellos justamente en nuestro capítulo 200, que los estuvimos transmitiendo, bueno, estuvimos charlando un poquitito. Un programa, yo realmente no sé cómo sonó realmente. Como les dijimos en un principio, el programa no sonó de la mejor manera porque teníamos nuestra placa herida y ya tenemos placa nueva. Nos acompañó uno de los errores. Ahora estamos estrenando el nuevo bebé en su primer día aquí. Es verdad, sus bienvenida. Primeras horas. Le voy a dar un beso ahora. Espero que no tiene polvo porque es nuevita, así que. Bueno, la cuestión es que los muchachos de Canas Verdes van a estar presentándose en Rock de la V. ¿Cuánto hacía que no nombrábamos este lugar? Por Dios. Exactamente, esto queda en Lope de Vega 250, debajo de la autopista, a pasitos de la estación Villaluro. A pasitos de la estación. Ya nos vamos hacia el estilo medio cumbiancha, ¿no? Pero bueno, todo sirve, todo suma. La cuestión es que van a estar tocando junto con El Mendigo y los Locuma desde las 9 de la noche, como decía recién Nachito. Recién me crucé justamente con Ley, el cantante de Pena de Rock, que son muy amigos, ¿no? Con los chicos de Canas Verdes, de quienes también estuvimos hablando en nuestro programa 200. La cuestión es que están ya presentando temas nuevos los chicos de Canas, porque si viene el disco, nos pasaron un adelanto hace muy poquito, así que próximamente Canas Verdes pasando la onda nuevamente. Quédate acá, en un ratito viene a pasar la onda la gente de 9 menos cuarto, pero antes tenemos más agenda. Con esa cruz. tusu nadia ya la kunandia richari kuspa tantana kusan tusu nadia ya la kunandia la pakaria spa una na kuspa tukuchu ihalpa mana tingi chu mana tingi chu tukuchu ihalpa mana tingu chu mana tingu chu baila baila el continente el tingu despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente del tingú, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Otra banda que hacía rato que no pasábamos. El otro día me di el momento para volver a escuchar Cuando Salga el Sol, que es el primer disco que a mí por lo menos me llegó de Arbolito. Cuando Arbolito como que aparentaba otra cosa, aparentaba otra cosa, no, ¿no? Digamos, eso no feo, eso no feo. Era lo que querían ser, ahora como que fueron cambiando, ya no es la misma onda, digamos, como que se hacen más, no sé si decir más rockero, pero como ahora otro estilo le fueron encarando. A mí lo que se me hace que pasó con Arbolito es como que tuvo su momento. Viste que hay bandas que tienen su momento. Me acuerdo de haber hecho una cobertura de Arbolito y decir qué loco ver un pogo, porque he armado un pogo importante con Sariti, una canción que realmente es muy muy poderosa, en el Teatro Flores. Me acuerdo que me había llamado poderosamente la atención de ver una banda más tirando de folclore, ¿no? Con un pogo importante. La verdad que sí, igualmente me gustaría volver a verlo a Arbolito, ¿no? Claro, hay que ver cómo están ahora, ¿no? Me gustaría ver lo que es lo que hacen, cómo están. En este caso lo podés ver si querés, si estás por La Plata, vas a poder verlo en el Teatro Bar Sala Concert. ¿Viste cómo decís? ¿Y cómo se llama el lugar? Teatro Bar Sala Concert. Sí, que queda entre la calle 43, entre 7 y 8, y van a estar tocando junto con el Manijazo desde las 21:30. Pero te hago una pregunta, ¿por qué cuando decís el lugar es como que levantás el tono de voz? Porque le da importancia al lugar, porque es el lugar lo que importa, no es lo que hay que hacerle la publicidad, es el lugar que acompañamos. Pero no es la banda lo que importa. Ah, pero la banda nos deja plata. El lugar también, el lugar tampoco. Bueno, no importa, no hace publicidad ninguno. Toca en a las 9:30. ¿Te gustó? Me gustó un poquito más. Nosotros lo que nos importa es pasar la onda. Que sepas que en La Plata va a estar tocando Arbolito, que es nuestra última fecha de sábado. Se viene la del domingo. Estate atenti porque probablemente te queden ganas para hacer algo más. Baila, baila, junto con Arbolito. Puedes escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Pasa la onda junto con punto. porteño, cabeza de departamento. No tengo espacio, no tengo tiempo. Envejeciendo, trabajando en el microcentro, donde arriba solo hay cables y abajo cemento. Mientras seguimos debatiendo ideas, ¿no? Saliste como arando, así. Sí, porque me iba a decir otra cosa y iba justamente a comentar una idea, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que hay ideas. Es lo importante del poder que te decía, tener el mando de los controles, así que te saco al aire así. ¡Salimos! Dale. Y yo salgo, viste, hablando. Bueno, a mí me cuesta un montón hablar, la verdad que... Bueno, gente, como les decía antes, se pueden comunicar con nosotros. Insisto en esto porque creo que está bueno que empecemos a interactuar un poquito más con la gente. Esa es otra de las ideas que venimos hablando. Así que, bueno, loco, pónganse media pila, viejo. Manga si de no... putos, cópense. Claro, y si no, así igual los bancamos, ¿eh? No, tanta puedo. Violencia no, Nacho. Bueno, está bien, pedacito de putos, cópense. Ahora sí, ahora me mejor. La cuestión es que estamos en agenda de domingo. Todavía no terminó la agenda, nos quedan un par de fechitas para pasarles para el domingo, porque como siempre decimos, puede que te queden ganas de hacer alguna más este fin de semana. Y el domingo, por ahí, si estás bastante sano, o si estás roto y querés seguir roto y más roto, puedes ir a verte, por ejemplo, a los muchachos de PES, que van a estar tocando también en Salta, no solamente este domingo, sino que llegan a Salta los muchachos de PES, muy bien. Se está moviendo por todo el país, muy bien, la verdad, celebramos que PES pueda estar logrando la grandeza, por decirlo de alguna manera, que merece. Totalmente, una banda que lleva más de 20 años tocando. Van a estar junto con Satán Dealers este domingo en lo que es Palermo, Club Borges 2450 en Palermo, desde las 19 horas. Los escuchamos haciendo Cabeza de Departamento. Definitivamente te voy a ver un cachetazo, Nacho. Estoy así, sí, cagando a pedos a todo el mundo, la verdad, así que por favor, respétenme. En algún momento si escuchan un... Así es mi mano, mis dedos, digamos, la parte de afuera de mi mano pegándole en la nuca, Nacho. ¡Pah! ¡Ay, boludo! Claro, bueno, ahí está, bueno. Me tenía que vengar en algún momento. Estamos escuchando al Laberizo haciendo Mi Banda de Rock, una banda que viene en los últimos tiempos, por lo menos viene llevando una cantidad de gente infernal. Viene arrastrando como una manada del rock and roll barrial, por decirlo de alguna manera, que quedó medio olvidado, que no tenés muchos exponentes. Tenés como la 25, la Berizo, un segundo es demasiado, y no tenés mucho más espectro de bandas que hayan crecido. Quedó acéfalo. Estuve un montón esperando para decirlo, porque no parabas más de hablar. Bueno, si querés me callo, pero muy buena palabra. Claro, es un lugar que, digamos, como decía Nachito, es como que quedó medio ahí entre varias bandas y es como que parece que la Berizo se instaló ahí. Bueno, van a tocar, por ejemplo, en un lugar como es el Auditorio Este, este domingo, a partir de las 21 horas. El auditorio queda en Avenida Rivadavia 17230, junto con la gente de Divina Verdad. Quiero rescatar algo muy importante de la Berizo. Son una banda que invitan bandas a tocar de teloneros de ellos, los invitan, no es que vengan, pongan un billetín, no, no, no, los invitan a tocar y no necesariamente tienen que ser bandas que coincidan con el estilo de la Berizo, sino que son por lo general bandas que les gustan, o sea que saben que suenan bien y demás. Le ha tocado, por ejemplo, a Científicos del Palo estar teloneando a la Berizo cuando uno en principio diría no tienen absolutamente nada que ver. Eso es lo que te iba a rescatar, y también es una banda que toca muy seguido. Sí. Entonces como que invita a muchas bandas y le hace el aguante a mucha gente. Eso lo celebramos de la gente de la Berizo. Sí, yo creo que son laburantes del rock la Berizo. Por eso también me parece que se merecen este lugar que se han ganado. Suena, gente, un poquitito de Mi Banda de Rock. La Berizo es lo que suena. Es la última de la agenda. En un ratito nos va a estar visitando la gente de 9 menos cuarto. En un ratito también tenemos cobertura de Caramelo Santo junto con las manos de Filippi, que estuvieron tocando en La Clandestina. Tenemos noticias, tenemos música. Producciones se quieren perno, digo aquí, ¿de quién hablo? Hola, sí, quería saber cómo era el tema del arreglo para estar ahí en la productora, ¿no? Yo tengo una banda, estamos arrancando ahora. El arreglo es sencillo, vos podés tocar con las numerosas bandas convocantes que tenemos y tan solo tenés que rendirnos unas 100 entradas como para poder participar. Luego de eso, una vez que estamos en puerta, el 99,9% de las entradas que ingresan van para nosotros y tan solo el 1% va para vos. Ah, bueno, pero el 1% va para nosotros, eso es seguro, ¿no? Es una comisión que puede ser refutable al término de la noche según la cantidad de entradas que hayan vendido. ¿De las entradas del total de la noche o cuánto vamos nosotros? Solamente del horario en el que están participando del evento. Ah, está bien, o sea que sería desde la apertura de puerta hasta que terminamos de tocar nosotros. No, no, no, no, no, me parece que te estás equivocando. ¿Y cuál sería entonces el último momento? Desde el primer momento que están tocando hasta el tercer tema, todas las entradas en ese momento van un 100% para ustedes. Ah, bueno, esta vez es un 100% de entrada para nosotros. Es bueno, y el 1% no sé de cuánto sería. Durante los primeros tres temas. El 100% durante los primeros tres temas. Exacto. ¿Y el 1%? Durante todo el resto de la noche. Ah, bueno, no está mal el arreglo, ¿no? Por supuesto, nosotros somos una empresa que cuidamos a nuestros clientes. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Bueno, ¿y maneja muchos lugares? En realidad tenemos tan solo dos lugares. Ah, bueno, está bien. ¿Hay alguna prueba o algo donde podamos ver cómo funciona esto? Sí, podés comunicarte con nosotros a través de lo que es nuestro mail, ver todas las fotos que sacamos. ¿Tienen fotógrafos, sonidistas, iluminador, lo ponen todos ustedes eso? No, en el caso de contratar el servicio, te estaríamos brindando el servicio de puerta. Hay una linda puerta allí en la entrada, la cual puedes utilizar para entrar y salir del reducto la cantidad de veces que quieras hasta que termines de tocar. Una vez que terminaste de tocar, tienes prohibido de ingreso una vez que sales. Ah, bueno, igual cual me motiva esto de saber que tengo una productora así de renombre, importante. Somos la productora número uno en el under nacional. El objetivo de Hasta el Fondo Producciones es que todos nos unamos y podamos crecer juntos para el bien de la música. Bueno, pues entonces, bueno, ahora mando el mail. ¿Cómo era el mail? Hasta el Fondo Producciones @ te la meto hasta que te quedes sin un centavo .com. Andamos con C, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Listo, perfecto, dale. Ahora manden el mail y arreglamos entonces. A ver si ya podemos entrar en contacto y poder sumarnos a esta movida. Hay un requisito que es excluyente. Necesitamos saber si ustedes están preparados para ser estrellas de rock. Sí, lo único que queremos es fama. Queremos llegar ahí arriba, tener ahí todas las mujeres así que se nos tiren encima. Y lo que es una estrella de rock, ¿no? Vos viste, ustedes son drogas, alcohol. Buenísimo. Hasta el Fondo Producciones te lo garantiza. Perfecto, nos quedamos con ustedes. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un blues. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un en nuestro capítulo 201. Sonaba algo de artística. También vamos a estar haciendo un poquitito más, pero ahora queremos que suene música, gente. Suena Stone Temple Pilots haciendo Between the Lines. smell of death is on the rail. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Bueno, evidentemente los Ramones no quieren vivir su vida nuevamente, menos quieren estar en un cementerio de mascotas. Y eso que revivían las mascotas en esa película, famosa película, gran película con este tema, que quedaba muy acorde a lo que fue. Sí, yo me quedé con el gran película, no me gustó tanto, pero bueno, a mí porque no me gustan esas películas de zombies, pero bueno, a mucha gente le ha gustado eso, hay que reconocerlo, es un clásico. Convengamos que estamos hablando de los años 90, ¿no? Las primeras películas así que venían de terror con un terror distinto y con la música que acompañaba, así con un estilo distinto también a lo que era la música de terror. Sí, medio bizarro como también son los Ramones. Y como es esta noticia, ¿no? La primera que les vamos a contar tiene que ver con un compilado, otro compilado de grandes éxitos de los Ramones. ¿Otro choreo? Sí, puede ser claramente, pero en este caso el choreo está comandado por el señor Morrissey. Sí, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto, no? Que ahora Morrissey saca un CD bajo un sello discográfico, cuando lo echaron de un sello discográfico hace muy poquito. Sí, se está dando que muchos artistas así de renombre, como por ejemplo Eminem, que esta semana está sacando a través de su propio sello un nuevo Grandes Éxitos, se está dando que muchas celebridades o así, o digamos grandes artistas, están sacando su propio sello, y el sello este, el que tiene Morrissey, justamente se llama Sere Rhino, ponele de alguna manera. Y anunciaron que van a estar sacando un compilado de los Ramones, que lo va a estar eligiendo los temas Morrissey. Lo loco de todo esto es que allá por 1977 alguien publicaba en la revista Melody Maker que los Ramones eran unos degenerados sin talento. ¿Quién decía esto? Bueno, justamente Morrissey. Y ahora saca un compilado de los Ramones diciéndose, asumiéndose como fanático de ellos mismos. Definamos talento, ¿no? Porque convengamos que los Ramones tampoco es que tocaban una barbaridad, pero era una bestia haciendo lo que hacían, que era darle su estilo a un ritmo simple, sencillo, pero con eso que sea suficiente. Bueno, para mí eso también es talento, ¿no? Descubrir dónde hay una falta, por ejemplo, en lo que es la música, de un sonido determinado, como hicieron los Ramones, es talento también. Por eso te digo, ¿qué es talento? ¿Qué es ser un degenerado sin talento? ¿Qué le llamaba? Que lo explique. Morrissey, llámame. Vení para acá, Morrissey, a explicar todo esto. Bueno, 15-3. Ah, no. La cuestión es que Moss, como les dicen al señor Morrissey, ha elegido también la portada y una foto. Bueno, siguen choreando, gente. Se va la primera noticia y pasamos a la segunda noticia, que tiene que ver con esta banda, que suena así. Gente, estamos escuchando a Pink Floyd, por si uno no reconoció estos acordes, ¿no? Históricos, legendarios. A mí el pirim, pim, pim, pim, me hace acordar mucho a Rocky. Sí, sí, sí, tiene un aire. Me lo veo corriendo por las calles, iba Run Like Hell, se llama el tema, y me hace más la imagen, corriendo las escaleras, así, corriendo rápido. Levantando los brazos. Rocky, Rocky. Hemos tenido infancia, creo que todos hemos pasado por ese momento de Rocky. Creo que todos nos sentimos Rockies, por lo menos los varones. No sé si a las mujeres les ha hasta nuestra eso, primer si pelea Rocky, pasaba no, eso claramente. Después hasta, te das cuenta que no era Rocky. Claro, hasta que te la ponían así, te rompían la jeta, te das cuenta que Rocky estaba solo en la TV. Bueno, la cuestión tiene que ver con que sí, gritaba después. ¡Adiós! La cuestión tiene que ver con que hace un año, año y medio más o menos, Roger Waters venía a nuestro país a presentar el espectáculo de The Wall, ya con él mismo como intérprete y llevándose toda la fortuna que se llevó de nuestro país y de muchos otros lados más. Pero él dice como que lo de The Wall sigue estando vigente y ahora va a haber un documental sobre esta gira que tuvo lugar entre 2010 y 2013. Recorrió un montón de ciudades, ¿no? Con esto, y bueno, está todo lo que es el material documentando todo esto. La verdad que a mí me parece totalmente interesante, ¿qué querés que te diga? Siempre algo de Floyd y más con una obra como lo es The Wall, sigue siendo interesante. La verdad que sí, pues tiene mucho material, ya lo que es lo audiovisual, de la escena, de lo actuado durante el mismo recital, ¿no? Sí, una obra completa, ¿no? Bueno, y lo van a estar presentando este próximo 6 de septiembre en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto. El mismo Waters declaró que justamente desde que The Wall fue editado se convirtió en uno de los clásicos del rock de todos los tiempos y que la popularidad continúa y su mensaje sigue siendo oportuno, lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque es como me pasa una cosa así como con Cambalache, ¿no? Esos temas que por más que sigue pasando el tiempo siguen siendo actuales y siguen siendo vigentes. Convengamos también que The Wall explica un concepto, ¿no? Que es obvio que no se va a acabar nunca, ¿no? Es casi onírico, mira lo que te digo. Oh, como estamos hoy con las palabras, Nachito. Estoy así, me comí un diccionario el mediodía. Está bueno, por lo menos, un poco como estás, algo. Estaba un poco seco, demasiadas páginas. Bueno, la cuestión es que se va a estar estrenando un nuevo documental y en este caso tiene que ver con The Wall. Gente, escuchamos un poquitito más de este pedazo enorme de banda que fue Pink Floyd. Pasemos de una banda recontra histórica al cantante de una banda de las más importantes, podemos decir, del rock. Sí, ¿no? Un músico del que esperábamos que se junte, que sí, que no, que sí, que no. Tantos idas, tantas volvidas, y de pronto, ¿qué pasó? Bueno, estamos hablando de Robert Plant, los ubico, el cantante... Roberto Planta. Roberto Planta, sí, es, suena a personaje Capusotto, ¿no? Estaba en la banda, ¿quién era así? Que llamaba así, la banda de Abril Sosa. Ah, mira, bueno, Nacho sigue tirando data a nuestro programa 201. No sé si será fruta, me mira medio raro. Un poco y un poco, que quedó bien. No me acuerdo si era la banda o el CD, pero para mí era la banda. Por ahí andaba. Bueno, la cuestión es que Robert Plant, bueno, ya descartó así rotundamente una reunión de los Led Zeppelin y está presentando de a poquito su nuevo disco. Estamos escuchando Rainbow, que es del nuevo disco que va a estar saliendo a la venta el 8 de septiembre, que se llama Lullaby Baby and the Caseless Roar. Pongámosle que se diga así de alguna manera. Hoy estoy con el inglés complicado, te digo. Costó, ¿no? Es que es raro de hagamos así, no lo repitamos por las dudas. Ya, el nuevo disco de Robert Plant. El nuevo disco de Robert Plant. Pero no es solamente el nuevo disco de lo que le estamos hablando, sino que anunció que dentro de poco podría ser el fin de la carrera musical justamente de Robert Plant. Lo cual, en mi humilde opinión, me parece que está bien que en algún momento el músico se retire. Porque hemos tenido lamentablemente el caso de Chuck Berry. De Chuck Berry, justamente, que estuvo en nuestro país dando realmente una mala imagen porque no estaba para hacer lo que estaba haciendo. Entonces, me parece muy loable el hecho de darse cuenta que en algún momento todo llega a su fin también, ¿no? Todo se acaba y lo bueno es poder darse cuenta y retirarse dignamente. Claro, como aquel jugador de fútbol que se va a jugar a Arabia Saudita a los 43 años. Claro, ¿para qué, negro? Si ya tenés un montón de plata, retírate con la gloria. Para vos, Chapulín Romario. Claro, sí, yo a mí el caso que más me viene a la cabeza es el de Bati, por ejemplo. Retírate campeón en la Roma y ya está. Era lo que tenía que hacer. Hubo una entrevista ayer de Batistuta que recomiendo que la vean porque es muy interesante. Sí, sí, sí. Mucho contenido. Sí, no se calla ninguna. El muchacho, como tampoco Robert Plant, que aclaró que este álbum probablemente sea el fin de este viaje musical tan maravilloso como un carrusel en el que ha estado. Bueno, mientras tanto, tenemos un poquitito más para disfrutarlo. Suena Rainbow, Robert Plant. Entramos en la sección Esta Onda No La Tenías. No, pero cerca, pegó en el palo. Si no es la noticia, dentro de poco iba a aparecer en Esta Onda No La Tenías. Pegó en la cordillera. Quedó ahí, quedó bollando como el avión de los jugadores uruguayos. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad meternos ahí? No, bueno, me voy a acordar. Bueno, gente, seguimos al aire en el capítulo 201. Ya estamos acá con Matías de 9 menos cuarto. En un ratito estamos charlando con él, presentando el material de su banda, obviamente. Y mientras tanto les contamos las noticias. Estamos escuchando Entre Caníbales, clásico de Soda Stereo, que justamente en esta semana cumplió 30 años la edición del primer disco homónimo justamente de Soda Stereo. Contaba, por ejemplo, el señor Lapeu, no sé si decirle señor, si hay que tener un manto de respeto, ¿no? Le prende y apaga, digamos. Ese pelotudo, ese muchacho, contaba que él en no la colimba... No quema lamparitas así, solo le prende y apaga, ¿viste? Se te quema. Y sí, en un punto de tanto insistir. Un bueno, él contaba que justamente en la colimba él había estado junto con el hermano... No era justamente de Cerati, se me está escapando, de Charlie Alberti. Había hecho la colimba y le había mostrado un demo, el hermano de Charlie Alberti, a Lapegue. Y Lapegue obviamente dijo, no, esto no va a andar. Un misionario, Lapegue, ¿no? Lo suyo era la música, ¿no? Siempre lo supimos. Sí, totalmente. Bueno, la cuestión es que se va a estar haciendo un homenaje a Gustavo Cerati, pero por artistas chilenos. Esto habla de la trascendencia que ha tenido Cerati como músico, y obviamente eso de estéreo, ¿no? Ya hemos visto, hemos escuchado hasta la cantante de Evanescence. Sí. Andar ya haciendo un tema de él en Perú. En Perú. Y toda la gente coreándolo, así que se sabe lo que es Cerati, tanto aquí como en todo lo que es el resto de América Latina. Bueno, resulta que este tributo se llama Me Verás Volver y tiene 28 músicos en el proyecto, contando algunas canciones, ya sea en el plano solista o con Soda Stereo, y hay varias bandas metidas en esto, como decía, son 28 músicos y son 14 cortes. Esto se va a estar lanzando en lo que es septiembre, así que un gran homenaje. Y de un grande pasamos a otro grande. Estamos escuchando ya por debajo al señor David Bowie haciendo The Stars. Lo escuchamos un toquecito y ya les cuento de qué viene la noticia. Bueno, la noticia tiene que ver con que se viene haciendo una serie de cómics biográficos llamados Fame, de la gente de Blue Waters Productions, y el último que se va a estar haciendo de esta serie es justamente hablando de David Bowie, hecho cómic. La verdad que es muy interesante, contando, ¿no?, la biografía de David Bowie, pero en formato de cómic. Debe estar bueno, me gustaría verlo eso, es porque es una forma de ver, interactuar, más allá de cómo cuenta la historia, también vivirla en imágenes. Claro, y aparte, convengamos que tener en la mano, ¿no?, un cómic te lleva también a la lectura. Me parece muy copado que se estén buscando formas de que la gente se acerque, ¿no?, al hecho de leer, porque es como que está medio en desuso, podemos decirlo, ¿no? Desuso lo que es en papel, ¿no? Como que, y es necesario, pues, una forma distinta de ver y de vivir las cosas. Totalmente. Y bueno, justamente los creadores de este cómic decían que, bueno, pocos artistas han tenido el impacto de David Bowie en el mundo, y bueno, como fans que son del trabajo de Bowie, han querido reflejarlo en este cómic. Y la verdad que me parece más que interesante. Hace poquito les contamos que Alice Cooper también estaba siendo protagonista de un cómic. Bueno, ahora se suma también David Bowie. La verdad que más que interesante, está como para buscarlo. Se llama Fame, así que búsquenlo por ahí en internet, y si lo pueden conseguir, creo que es una linda pieza como para tener y leer un poco, ¿no? Que también es importante, porque no solo te agiliza la mente el hecho de leer, sino que también, digamos, te enseña ortografía, digamos, te agiliza, digamos. Es positivo, estamos en nuestro momento cultural. Tenés que leer, flaco, ponete a leer. Flaco y flaca, no dejes afuera a las chicas. Los pibes son más burros, por eso. Claro, si a nosotros nos cuesta más leer, eso es una realidad. Bueno, gente, escuchamos un poquito más de Bowie en un momento. En un momentito nomás, estamos ya con 9 menos cuarto y queda mucho más para nuestro capítulo 201. Escuchá. Voy a sembrar en la tierra la semilla de mi corazón. Siente que lo malo va a acabar. hay que actuar cuando se sabe que algo malo está pasando. No me importa el qué dirán. Creo en la gente positiva que ya entiende este mensaje y que opina sin maldad. Creo que el amor es lo que salva, es lo único que alcanza, lo demás se acabará. Creo que hay más gente buena y sana, que los malos crean que ganan y solitos quedarán. Y así será. Patria, ay, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Bueno, gente, estamos ya acá con Matías Landolfi. ¿Lo dije bien? Matías, sí, Landolfi. Perfecto, perfecto. Hoy estoy con la memoria increíblemente con los nombres, muy porque bien. Soy un desastre por lo general con los nombres. Bueno, no, conmigo arrancaste bárbaro. Arrancamos bien, bien. Pasa que lo publiqué también en Twitter, ¿viste? Ahí ya como que lo fui grabando, aparte estuvimos hablando, iban a venir antes también. Sí, sí, sí, se ha suspendido por caso de salud. Que sí, extrema. Bueno, son cosas que pasan, sí, habitualmente. Obvio, sí. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, la verdad. Tranquilo. El segundo programa que me recién con un fernet, así que no me puedo quejar. Bien, bien. No sea mala costumbre. Ustedes que están ahí escuchando, acá no siempre hay fernet. Lo hacemos en ocasiones especiales. Ah, chabón, ya empezaba, viste, pasando muy, el brazo. Muy buena atención. bueno, es importante que te sientas cómodo, sobre todo. Totalmente. Bueno, me pongo serio. Mentira, no me pongo serio. Bueno, contame. Déjame mandar un saludo a los pibes, porque estábamos escuchando el programa de los pibes en Cogland, Alfede, Mauro, Ale, Santi, amigos del alma. Bueno, gracias. Algo y gracias por estar escuchando. Y, sí, y los saludos, nos saludo, sumamos gracias. También nosotros a los saludos. Banda concurrente, loco, porque estuve chequeando un poco, porque siempre hay que hacer un trabajo de investigación previo. Ya los conocía, los había visto. Y han tenido. O sea, son una banda. Creo que. A ver, creo que el tema de ustedes, lo que más me llamó la atención fue que usan ya de entrada. Creo que arrancó con una premisa todo esto, ¿no? La banda en sí. Que es el tema de la música es una sola. ¿Podemos decir que fue el puntapié? Sí, a ver, nosotros cuando nos conocimos hace 7 años ya, apenas nos conocimos yo venía a cantar Skid Row, Aerosmith, Bon Jovi, y los pibes venían de tocar Alma Fuerte, Metallica. Metal, ahí arriba. Era así, era un heavy, furioso, jarroquero, Y a los 6 meses de conocernos empezamos a tocar, nos gustaba y grabamos como un disco, que terminó siendo un demo disco, que es nada, es como el comienzo, que es el primer disco. Ajá. Que después, con el tiempo, a los 2 años grabamos el segundo, que era Todo Puede Ser. Y en Todo Puede Ser dijimos, yo dije, no quiero gritar más, porque esa música, digamos, tiene un registro, sí, que es... igual es una lástima, te digo, porque he escuchado temas... No, salía, sí, sé que... Y había... Poneme un poco al carajo, lo admito, pero escuché un poquitito de influencia así, onda Chris Cornell, una sí, rotura me gusta, en la me voz. Me gusta mucho, pasa que me hacía muy mal porque no era mi registro también. Cuando me puse a estudiar en serio me di cuenta que no era mi registro y a la larga eso te termina cagando la lastimando las cuerdas vocales. Totalmente. O sea, convengamos que hay que cuidarlas, ¿no? Las sí, cuerdas sí, vocales. Sí, obvio, pero digo, si cantás fuera de tu registro se te terminan lastimando. Es como, mal. Sí, sí, es parte del cuerpo, digamos, y ya desde ahí lo tenés que cuidar. Entonces fue un poco que yo quise bajar de gritar, digamos. El batero también dijo, yo quiero probar otro ritmo. Uh-huh. El violero, que era el que más le costó, porque es el más metalero, que sigue sosteniendo el ¡loco, vamos metal. A hacer metal! Claro, y bueno, un poco lo dejamos ser y un poco fue como más aplacado, pero el sonido y la identidad también se la da el violero con los riffs que tiene. Uh-huh. Y el bajista también le gusta el ska, le gusta el reggae. Entonces fue como una mezcla y ya a partir de Todo Puede Ser dijimos, bueno, vamos a poner Todo Puede Ser justamente por esto. Porque tiene que ver con la variedad musical, sí, que estaban totalmente empezando a encontrar. Hay cover en ese disco, está una versión de Cacho Castaña, una versión de Víctor Heredia y una versión de Las Pastillas del Abuelo. O sea que súper, bueno, súper mezclado. La versión de Víctor Heredia tuvo más consecuencias también, ¿no? Mm. Les pasó de conocer. Vas a conocer un tipo como... Vos venías de cantar... Sí, fue una locura. Pará. Vamos a partir de una base. Venías de cantar más tirando a bandas jarroqueras. Sí, sí, sí. Y de repente te encontraste con un tipo como Víctor Heredia. No, nada que ver. La cara no me la pueden ver la gente, yo lo sé, pero sí, estoy haciendo sí, así sí. como... Nada que ¿en ver, serio? Sí. Es que en realidad esas cosas se empiezan a dar, yo creo que cuando uno se empieza a liberar de prejuicios. Al principio, yo caigo en el palo del heavy y del hard porque era en el grupo del colegio, la única bandita que había que tocaba música, tocaban este estilo, digamos. Es más, tocaban power metal, Stratovarius, Angra. Ah, más. Ese más estilo. Poderoso todavía. Y yo quería cantar ahí, claro, yo quería cantar, ¿viste? Te apretabas un poquitito de los entonces lo me junté con ellos, empecé a escuchar esa música, me empezó a gustar, digamos, y es el típico momento del adolescente que quiere ser parte de un grupo. Claro, querías pertenecer. No es tu personalidad, digamos, pero te vas acoplando y te vas amoldando. Te vestís de negro, ¿viste? Te dejas los pelos largos. El único que fue el arito de esa época. Bueno, sí. Todo el resto voló. Bueno, viste, cuando vas creciendo vas eliminando cosas que claro, no sé, la verdad que no es, no soy yo. Claro, está demasiado, hacía mucho calor y nos vestíamos de claro, negro. Boludo, no aparte, daba. Yo te imagino un verano, un pantalón no, de cola no que daba, te huevo. No daba. Y charro, ¿no? Igual, pero bueno. Y bueno, nada, uno en Todo Puede Ser fue un poco eso, liberarse, hacer lo que realmente queríamos hacer. Y bueno, hicimos cualquier cosa, digamos. Metimos tema de Víctor Heredia, que a mí me gustaba mucho la letra, de Cacho también. De Las Pastillas también, de hecho yo escucho mucho, al ser cantante y escribo, me gusta escuchar mucho y leer las letras. Y agarraba las canciones que me gustaban, las letras, y se las daba a los pibes, che, hagamos esta. ¿Y había resistencia al principio? No, me bajaron 1500. Me bajaron 1500, pero bueno, el batero Lucas con el violero y con Berma con el bajista tienen mucha cabeza musicalmente y componen alucinante, y yo les traía una canción y ellos hacían, bueno, lo que salió de Víctor Heredia, que le gustó a él. Digamos, claro. O sea, es bueno musicalmente, el tema es distinto. De hecho, él lo presenta cuando vamos a grabarlo a Sin Estribos. Él hace una introducción que nosotros no sabíamos que iba a decir nada, no sabíamos qué iba a pasar. Caímos a grabar. Como peludo de regalo. Sí, dijeron, sí, a ver sí, qué sí, pasa, sí. No sabíamos bueno, ni qué va, era un especial. ¿No? Claro, no, hecho, totalmente, sí. Totalmente. Cámaras. Digamos, un canal que sale nacional, digamos, claro, para todo el mundo, o sea, ¿no? En un punto también lo pensás. Totalmente, digamos. A ver, si hacemos una canción de él es porque también admiramos la trayectoria y sus canciones y toda su. Su vida, digamos. Sí, bueno es que en los últimos tiempos creo que se ha abierto la cabeza a la gente. Vos antes sí. Por ahí hacías, tenías una banda de rock, ¿no? Y hacías un tema de... En este caso, Víctor Heredia, por ahí se puede meter, ¿no? Digamos. Pero por ahí te ibas a otros géneros. Y la gente medio como que te decía, ah, estás bueno, aflojando. Cacho ¿no? Castaña, por si Cacho querés. Castaña, claro. Sí. Pero por suerte eso se ha perdido, ¿no? Y volviendo al concepto de la música es una sola. Totalmente. Y cuando fue allá al principio, digamos, ¿qué fue lo que los sentís como que los unió de alguna manera? Porque venían de distintos proyectos. Sí, el popurrí creo que nos unió. El hecho de decir, podemos nosotros, tocar tranquilamente. Sí, estábamos en un ensayo, me acuerdo, y era... Uno quería tocar un cover de Metallica, otro uno de un tema más salsero, otro quería tocar Violeta, otro Pink Floyd, otro Queen. Y dijimos, ¿por qué no somos un popurrí? Y hubo muchos años, entre Todo Puede Ser y Descubriendo Caminos, que cerrábamos los shows con popurrí. Mezclamos, arrancamos un pedacito de reggae, de Pink Floyd lo hacíamos reggae, después metíamos Violeta, después lo hacíamos rock. De hecho, si pones popurrí 9 menos cuarto, hay unas ensaladas importantes. Hermosas que nos han puteado también, porque no se le puede gustar a todo el mundo, porque tocábamos Queen y atrás tocábamos Alcides. Claro, porque para los ortodoxos no, era un sacrilegio. Te querían matar, pero bueno, era un poco el mensaje de la banda. Era claro. Que se entienda que la música se hace con los instrumentos y el que discrimina es el humano, ¿no? Y es por pensar diferente y es por un montón de cosas. Entonces, bueno, un poquito ahí empezamos a agarrarnos de esa idea y de empezar a respetar un poco más las opiniones de los demás y un montón de ideas que ayudan a crecer a la banda también, ¿no? En la convivencia y todo eso. Sí, como personas también. Yo creo totalmente, que sí. Es muy valorable el hecho de que lo que se busque siempre, ¿no? Los músicos buscan, digamos, dejar un mensaje, dejar sí. algo. Que es, básicamente creo que es la herramienta que todos usan como para hacer música, ¿no? Algo para decir, sí. Tener algo para decir y decirlo bien. Pero está bueno mantenerlo eso. Eso me parece muy, muy loable. De hecho, recién hablábamos fuera de aire que sí. cuando la primera vez que los vimos, que fue justamente teloneando a los chicos de Pampa junto con A las 10, un sitcom bastante interesante, sí, sí, ¿no? Sí. Con A las 10 menos cuarto y todos los chistes bobos que salen muy fáciles sí. en mi cabeza. Y el hecho de que al final del show, me acuerdo que se dan vuelta todos y estaban con las remeras que decían, sí. no sé si decía exactamente la música es una sola, pero algo por ahí venía. De un lado de adelante decía, las bandas sean unidas porque esa es la ley primera, porque si no los devoran los de afuera cuando ven el negocio o algo así, y atrás decía la música es una sola, sí. Claro, y ahí nos quedamos, te digo, te soy sincero, me impactó esa imagen. Bueno, qué bien. De hecho me quedé logramos pensando. El cometido. Claro, pero es que uno, a mí me pasa por lo menos que cuando voy a algún show, no sé, me quedo en algunos detalles. O sea, sí. la verdad es que van 200 un programa hoy y ya la mirás diferente. Ah, la verdad es esa, empezás a ver otros tipos uh-huh. de cosas. ¿A ustedes les pasó más o menos lo mismo en el sentido de cuando empezaron a grabar y demás, empezaron a ver distintos detalles, distintas cosas? Sí, totalmente. A mí me pasó, mira, justo ayer lo comentaba, que en otro programa de radio, que a mí me pasa no con una la grabación. No, ¿eh? No, mentira. No con la grabación. No con la grabación en sí, porque no soy un fan de grabar, no soy un fan bicho de estudio. ¿No te gusta mucho el estudio? No, para nada, no me gusta para nada. De hecho, mira, creo que sos el primer músico que me dice que de no hecho, le gusta sufro, mucho el estudio. De hecho, lo sufro horrores. Porque no, sí, porque esto de que la voz salga perfecta y que quede así grabado para siempre, cuando todos somos momentos, y somos momentos totalmente diferentes, capaz de un día al otro, de una hora a otra. Entonces, grabar algo que quede para siempre así, a mí no me gusta y lo siento como con mucha exigencia, mucha presión. Yo prefiero más el vivo. Claro, el vivo. Claro, sos bicho, es más, el los vivo. Ensayos, todo. Prefiero más un ensayo que ir a meterme en un estudio. Apartas horas grabando y después tenés que escuchar y no, esta parte no, va de vuelta. Me fastidian demasiado. No, no. Entonces, yo miro. Concepto válido. A mí lo que me llama mucho la atención, que ya miro de otra manera, es cuando voy a ver un show, ponerle al Luna Park. El otro día fui a ver a Nompa. Uh-huh. Y ya miro el Luna Park. No sé si lo miro más chico o lo veo menos inalcanzable que antes, ¿entiendes? El Vorterix me pasó el otro día, hace 2 meses, estaba volanteando, y le saqué una foto al Vorterix, y puse soñando despierto, y a Luna también, en Twitter. Sí. Y una piba, y se me puso la piel de gallina, rescató esa foto de hace 2 meses atrás, la retuiteó, y pone, no sueñen más, el sueño está cumplido. Qué buena onda, ¿no? Es una locura. Estar ahora tocando ahí, una locura, porque yo le saqué una foto jodiendo, ni pensaba, menos pensaba que en 2 meses, o sea, pensaba menos tampoco, en tiempo, ¿no? Claro. Y que Pampa nos haya invitado para el 3 de octubre tocar el Vorterix, para nosotros es un regalo del cielo. Pero estuvo es muy habilidoso, porque aparte me metiste el chivo de Vorterix y me tiraste la fecha. Muy bien, boludo. Permíteme, bueno, no, fuera. Te agradezco mucho. Tenés radio. Sí. No, igual te banco. No, gracias, o sea, no te das problema, es un chiste, boludo. Bueno, pero es así, digamos. Pero es muy loco. Bueno, nosotros siempre decimos en el programa, ¿no? El hecho de que por ahí. A mí me pasa mucho por ahí, con, por ejemplo, con Andando Descalzo, que es otra de las bandas que está sí, también gran cerquita. Banda, gran banda. Bandón. Va a estar tocando el próximo jueves. Cuando nosotros estamos al aire, no vamos a poder estar, pero vamos a enviar gente. Así, ¿en dónde tocan? Tocan en el Teatro Goñi. Y van a ser un íntimo y arrabalero. Ah, mira qué lindo va a estar ese. Eso, lindo, interesante. Jueves que viene. Perfecto. Exacto, jueves que viene. Pueden escuchar pasar la onda también en ese momento, pero bueno, tenemos el centro a los chicos de Andando. Y a mí, particularmente, me reconozco fan de los chicos. Y en el momento de llegar a hacer una nota como así completa, yo siento que es como más o menos eso de decir, ¿de dónde estamos? Sí, ¿entendés? Que no la podés creer. Seguro que sí, sí. Bueno, eso es genial, loco. Y lo genial de todo esto, hoy estoy así como feliz, ¿no? Es el Fernet, ¿no? Es un poquito el Fernet también. Bueno, pero es habitual también, ¿eh? Así que ponele, digamos, de alguna manera. Como estoy feliz, obviamente quiero escuchar música. Estás calzado con una viola, una linda viola. Detallame un poquito, es una Yamaha. Yo, sí, de violas lo único que te puedo decir que es una Yamaha porque tiene la marca ahí. Le mando un saludo a Peri, al violero. Un gran saludo por habilitar la viola. ¿Y qué temita tenés ganas de hacer? ¿Qué vas vamos a hacer? Vamos a hacer Lo que canto, es un reggae, así que me sale un poquito la guitarra, así que Lo que canto se llama. Lo que canta la gente de 9 menos cuarto. Estamos hoy con Matías, estamos pasando la onda en el capítulo 200 y suena así. Vamos a ver. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Las ganas que vos tenés de contestarle al mundo, pero no te dejan hablar, no podés ni resoplar. Que el sueño hoy de muchos pibes solo es comer, mientras muchos políticos sueñan con más poder. Las ganas que vos tenés por un cambio profundo, pero no podés encontrar cuando tiran para atrás. Sabes que no está todo dicho y que no hay que joder. La pequeña revolución, eso ni haría ser. Y digo hoy, hoy, lo que canto, que lo escuches. Y digo hoy, hoy, lo que canto, que lo escuches y que actúes. También las ganas que vos tenés de no perder tus fuerzas, y que para eso luchas, si caes te levantas. Hay que pensar en positivo y hay que creer. Palabras que dan solución, el amor y la fe. Y digo hoy, oh, que canto, que lo escuches. Y digo hoy, oh, no, no, no, no. Lo que canto, que lo escuches y que actúes también. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Muchas gracias. Fue medio corto, vamos de nuevo. Por favor. Fue corto, fue corto el aplauso. Ahora sí, ahora sí. Porque siempre, siempre que hay un música tiene que haber aplauso, ¿no? Seguro, sí, lo más lindo que hay. Claro. Es lo más lindo que hay y lo que no se compra. No, bueno, se compra, depende. No se compra, no, con no, dinero. El aplauso no se compra con dinero. Podemos discutirlo algún rato, pero lo vamos a dejar así. Ustedes dicen que sí. Ah, claro. Nah. Bueno, claro, bueno. Depende de cuánto pongas, ¿viste? Claro, si tenés mucho dinero, seguramente. Claro, te compras una platea. Claro, ponés un. Bueno, lo más lindo que hay es el aplauso cuando no es pagado con dinero. Ahí está, ¿verdad? El aplauso genuino. Ahí está. Alma, bueno, este aplauso salió del alma. Bueno, muchas gracias. O sea, pedí dos encima. Sí, ahí lo tenés. Repetido. Che, muy bueno y muchas gracias, obviamente, por la música. Ustedes, porque nada, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. No me voy a cansar de decirlo. Me encanta cuando vienen a tocar. Es la que va, ¿viste? O sea, sí, es no, en la sal. Che, estamos presentando también de paso, dicho sea de paso, Descubriendo Caminos, que es el último y tercer disco sí, ya de la banda. Podemos decir que lo están presentando y lo están presentando largo y tendido, porque aparte ustedes son de viajar, les cabe el tema de viajar. Sí, eso es lo más lindo que hay. Lo más lindo que hay es conocer parte del país, del mundo, con la música. O sea, que no pagues por viajar, ¿entendés? Yo siempre dije, no voy a pagar por viajar. O sea, a mí, si me quieren, me pagan y yo voy a conocer el mundo viajar. Eso es un sueño, una meta que me puse, de que yo no voy a pagar para conocer lugares. O sea, a mí bueno, me van a pagar para conocer meta. Lugares. Bueno, con la música, ¿no? Claramente. Pero aparte se puede. Bueno, les ha tocado de hacer bastante costa, ¿no? Es el cuarto año. Este va a ser el quinto verano ya que le metemos la costa. Viste que por ahí está pasando como que la costa antes era como muy común ir a la costa y ahora no tanto. Como que se está dejando un poco de ir a la costa. ¿A ustedes no les pasa eso? ¿Les sigue cabiendo? ¿Les sigue, digamos, entre comillas, garpando? Sí, a ver, lo disfrutamos mucho también. No hay nada mejor que tocar y después tirarte al mar, tomar una cerveza. O sea, es muy lindo. Y después a la noche tocar de vuelta. a nosotros nos siguen dando resultados. O sea, cada vez que vamos, aparte nos conoce gente nomás, nueva. También. Sí, sí, totalmente. Aparte vas a un lugar que capaz hace un año que no fuiste y hay gente que no tiene la posibilidad de viajar, que te ve una vez por año y te está esperando. En Las Toninas, nosotros que ahí conocimos a los chicos de Las 10, cada vez que vamos, viste, nos invitan a la radio, vienen, hay gente que nos pregunta cuando volteamos, van a estar, qué bueno, después de tanto tiempo, cuándo van a venir de vuelta. Ese cariño. Claro, está buenísimo, ese cariño, o sea, genial. Aparte, como ese decíamos recién, totalmente desinteresado, ¿no? Pero eso sí, de decir, vení, tocá, te ofrecen tu casa, te invitan a comer, viste, o sea, esas cosas también. La casa. Yo siempre digo, ahí me lo sacaste, que cuando a nosotros nos invitan a comer a una casa porque le gusta la música nuestra, es que vamos por el camino correcto. Claro, ese es el camino lo van manteniendo, el ¿no? camino indicado es ese, sí, y sí, aparte, porque no es, digamos, uno lo ve por ahí como normal, el músico, que, pero yo creo que en la piel de ustedes, ¿no? De los músicos, debe ser algo muy importante, ¿no? Que alguien te abra la puerta de tu casa y aparte todo ese amor, ¿no? Que te brindan. Totalmente. Así, deliberadamente. Totalmente. Y por lo que estás haciendo, que es lo que a vos te gusta. Sí. Y bueno, y ya tenemos muchas respuestas con sí, así que vamos a cambiar, así que te voy a buscar un par de no. Un no, dale. Dale, a ver, pará, déjame pensar. Un no. ¿Tocarías en concursos? No. Concursos. ¿Es un sí o es un no? No, es un sí. ¿Es un sí? No, es un sí. Bien, no es un sí, pero bueno, ¿por qué? O es sea, un sí, ¿te parece que es una oportunidad para tocar? Yo creo que el ser humano en sí se hace mucho la cabeza, rebusques y planteos para buscar una bandera que no existe. O sea, hay cosas que no son guerra, que es un concurso, ¿no? No vas a matar o morir. Es una oportunidad para tocar, para que te conozca gente nueva. El músico, si tiene algo para decir, lo dice en donde sea. Lo dice de visitante, de local, en el subte, en la playa. ¿Han donde tocado así? Ganas de tocar. Sí, hemos tocado en el subte. De agarrar la viola e irte al subte a hemos tocar, tocado por ejemplo. En el subte, sí, hemos tocado en plaza, hemos tocado en un montón de lugares. A donde se nos ocurre que podemos llegar a tocar, hemos tocado y nos han echado también porque no se podía tocar. Pero sí, es la que va, es la que va. Vos tenés algo para decir y tenés que decirlo en donde se te ocurra poder decirlo. Y digamos, a la mayor cantidad de gente posible, totalmente, ¿no? La primera vez que fuimos al subte, me acuerdo que fuimos con un montón de miedos, digamos, preguntando, viste, se podía, ¿no? Con el cajón. Y me acuerdo que la primera vez fue mágico. ¿Subte arriba de...? No, el subte andén, o andén. Entre la D y la B. Ahí en 9 de julio, viste los pasillos que hay de que está. Sí, haciendo, sí, bueno, de los vimos una pared con ribetes divina y bueno, nos fuimos, nos pusimos ahí. Y me acuerdo que tocamos el de Víctor Heredia, Razón de Vivir. Y para uno, para otra, para otra, para otro, se formó, viste, una rondita. Estamos tocando en vivo, es un show. Claro. Y una piba se acercó y nos compró un disco y dijo, me dice, gracias por alegrarme el día, me dice. Claro, andás a ver por ahí, la flaca había tenido un peor día de su vida y... Está, boludo, lo que valió la pena ese día tocar. Después, bueno, fuimos un montón de veces más y no tuvimos el morrito pasando el aro, frenaba no, siempre uno. Siempre es éxito, ¿no? Pero la primera vez, yo creo que pasó mucho por la energía que teníamos. Había mucho miedo, mucha energía, viste, de vibra, de decir, bueno, ¿qué saldrá? Yo qué sé. Y ya la segunda vez va más relajado, la tercera, y pasa eso. Pero fue mágico. La primera sí, vez pero igualmente yo siempre digo que es súper proporcional lo que brinda la banda arriba del escenario a lo que se percibe abajo, ¿no? En este caso, en el mismo nivel, ¿no? Porque estaban tocando en el subte. Sí, claro, no había escenario. No había escenario. Pero bueno, eso también habla de cómo entienden la música. La verdad que me parece, como decía antes, muy pero muy valorable. Recién hablábamos de viajes. Bueno, ahora... Próximo, ya, sábado. Mañana. Sí, pasado mañana. Sí. Pasado mañana, ¿verdad? Sí, mañana, faltan un par de horas para. Sí, sí, sí. Sí, el sábado ya estoy en el viernes. Pasa que hoy fue un día raro, ¿viste? Ya estamos viernes. Hoy fue rarísimo. Oh, Dios Baldo, sí, le pusimos nosotros. Rarísimo, rarísimo. Porque aparte no vi un piqué, no vi quilombo. O sea, vi como un feriado. Claro, sí. Un feriado, pero no, porque no había ni cajero, no había nada. Estaba todo medio sí, parado. Sí, sí. Había muchas... bondis, pero no, fue rarísimo. Sí, sí, es una cosa extraña. Pero lo que no es extraño es ir a Junín, por ejemplo. Sí, en algún sí. punto, ya están acostumbrados ahora. No me no, vas a hace ahora. Mucho que no viajamos. Hace ¿Ah, sí? mucho que no viajamos. Pero sí, cuando pinta, hemos ido a Córdoba, hemos ido a Uruguay. Y ahora sale Junín con Bracamonte, que nos invitó. No, ese es buenísimo. Estamos hablando de Bracamonte, el jugador de Boca. De Boca, en su que momento. Fue a Rusia, sí, sí, sí, totalmente. ¿Y cómo surge la onda esa? Y nosotros vamos a Tiempo de Rock, ahí el programa de Lombriz, que le mando un saludo al gran Lombriz. Sí, sí, me enteré hace muy poquitito. El famoso reidor con la remera de Carajeros. Exactamente, exactamente. Y, para que no lo tiene, ¿no? Y nada, fuimos ahí, estaba Braca. Habíamos ido ya un par de veces. Y la tercera vez que fuimos estaba Braca, que le da una mano y participa del programa. Y tocamos el tema No Me Sale. Ajá. Que es un tema nuevo, que supongo va a estar en el próximo disco. Y a él le pegó muy de cerca porque se trata sobre justamente cuando no te sale algo, sobre el insistir, ¿no? Ah, seguir poniéndole insistir, huevo. Insistir. Y él, bueno, tiene una lesión, tuvo una lesión, por eso se volvió de Rusia. y ahora quiere volver a jugar con 37 años después de la lesión jodida que tuvo, y es como que le pegó muy de cerca el tema. Y no, viste, nos decía, qué buen tema, qué buen tema. Le digo, ¿querés venir a tocarlo al Roxy? ¿Qué? Y vino al Roxy y se recontra un poco con la banda. Y bueno, él tiene la banda allá en Junín, No es Moscada. No es Moscada, y que tiró, justamente, che, ¿quieren venir a Junín? ¿Qué? Dale, vamos. Vamos de cabeza. Sí. Y aparte son organizadas, ¿no? Digamos, aparte de sí, la banda, sí, en sí, son un grupete mayor de gente, me imagino, ¿no? Sí, también somos 10 en total que tenemos así la camiseta puesta, que sabemos que hay una fecha y estamos. Somos los 6 músicos, ahora 7 con Gustavo también en la flauta, que se suma cada vez que puede. Y es difícil no ir agregando, justamente música, ¿no? Sí, es difícil. Por cuestiones de que se te van ocurriendo diferentes cosas, me imagino. Sí, sobre todo la cabeza de nuestro baterista, Lucas Menardi, que tiene una cabeza amplia. Si fuese por él, habría una orquesta. Para, nombrame a todo el staff, por favor. Lucas Menardi, el baterista de coros, gran arreglador de voces. Cristian Bermani en el bajo. Damián, el Perico Broglio, en guitarra. Y ahora dos chicos nuevos, sangre joven, como le digo yo. Sangre, es necesario. Javier Müller, 19 añitos en el saxo, una bestia. Y también está Dani Hernández en teclado, otra bestia también, que le tiras un charango, lo toca, le tiras un coso, lo toca, tocan todos. Son músicos. Y bueno, y se agrega a Gustavo, el padre de Dani, que es el que tocó la flauta en este disco, y ahora está viniendo, se copó, rock and roll. Él toca jazz, toca el piano, un músico también, tiene un trío de medio folclore yaceado, que es una locura, y toca la flauta con nosotros. Bueno, eso ya nos estamos adelantando, porque por ahí me sacas una pregunta de más adelante, pero bueno, eso la vamos a dejar para después. Pero claro, no, y qué después, lindo que se vaya sumando gente. Sí, ¿no? Músico, y después el staff, ahora se sumó el cuñado del batero, que tiene 16 años, con el Twitter. Está limando la cabeza, y dice, hagan tweetcams, empezamos a hacer tweetcams los martes, gracias a él. Que tienen un hashtag. Sí, los martes. ¿Cómo martes es? 8:45. Que 8:45 es, digamos, la monada. Sí, decir, la mona, la banda, como está la 12, la 20, los borrachos el 14, bueno, está la 8:45. Y siguiendo con la temática de los números, ¿no? Con ustedes, con 9 menos cuarto. Sí. Se le ocurrió el año pasado uno y bueno, jodimos con eso y quedó. Y hasta salió también cantito. La canción, 8:45, y ahora la canta siempre. Y golpeándose, así, pegándole pedazos a la gente. El pogo hermoso. Sí, lindo, hermoso, ¿no? Sí, el pogo es lo más lindo. Un poco también, a todos. No, sí, a nosotros nos encanta el pogo, por eso también nos fuimos tirando para lo que es fiesta, ¿viste? Porque la fiesta tiene pogo y metes un poquito de rock y un poquito, y podés crear climas. Eso es lo que nos gusta también de tirar varios estilos. Es que yo creo que hoy por hoy las bandas es muy difícil que hagan un solo estilo. Pero porque se abrió la cabeza del público. Gracias a también. Dios. Gracias a Dios. Porque eso, pibes, los pibes que vienen, yo fui a ver mucho Salta a la Banca y a De la Gran Piñata, que tienen público muy joven. O sea, vos ves cara de 22, 21 para abajo. Sí, son muy viejo con 29 años. Totalmente. Y los pibes tocan una cumbia. Ponele el trompetista de Salta a la Banca, tira pa para para pa para en el medio, pero ya me levanto, y los 800 pendejos en la trastienda cantando la cumbia, ¿entendés? Cuando eso hace a una banda de rock 7 años como Salta a la Banca, capaz no era La Cruz. Claro, o sea, lo mataban al trompetista si tiraba eso. Pero por suerte, nada, un poco el respeto y el entender que cada uno piensa diferente y se puede convivir. Yo creo que los pibes lo tienen mucho más mamado desde chicos, digamos, y la cabeza en la música está súper abierta. Obviamente tenés los ortodoxos todavía, pero lo que es el rock nacional está súper abierto. Sí, abierto, eso es totalmente. Es buenísimo eso. Que sea así, quiere hablar, sí, habla también de una sociedad que ha crecido. Da libertad. Para toda la gilada que vive hablando peste de nuestro país. Sí, loco, obvio, hemos crecido. Que y como hemos crecido a la mano de la música. ¿Sí? Y obviamente vamos a hacer más música. Totalmente. Dale. Sí, ¿qué tema vas a hacer? Vamos a hacer un poco de. Es un tema así, una medio un baladesca. Un poco de y puntos suspensivos tiene el tema. Baladesca de amor, que habla una historia así de amor de hace un tiempo y bueno. Nos ponemos así medio. Sí. Cambiame la música, Nachito. Ponemos un poquito de clima romántico, gente. Estamos en el capítulo número 201 y está 9 menos cuarto con nosotros pasando la onda. Suena así. Escucha, Pepeta. Pepeta. Un poco de. Iba caminando por esa maldita calle. Como siempre, la rutina repetida contamina sin prestar más atenciones. Deambulando corazones van perdidos sin destino. Solo andan un camino que no quiero caminar. Por más que el camino ensanche al final. Sin pensar en retener, quiero que este viento haga hoy llover. Y seguro estás pensando en que fui yo la peor cosa que en tu vida diste a conocer. Que te arrepentís de todo, deseas nunca haberme visto. Quemas todo regalo de ayer, y te olvidas de lo que fue, de lo que es y lo que pudo ser. Pero ya ves, no te da igual, quieres saber un poco de él, compartiendo esos momentos que no aparecen en cuentos. Dos amantes caminando, ya peleados, enfrentados, hoy confrontan sin sentido cuando dos no son unidos. El final acostumbrado, empezar sin terminarlo, ya me suena familiar. Y aunque vos no quieras, se acerca el final. Hoy tu miedo y mi ansiedad no se complementan y nos hacen mal. Y seguro estás pensando en que fui yo la peor cosa que en tu vida diste a conocer, que te arrepentís de todo, deseas nunca haberme visto, quemas todo, regalo de ayer, y te olvidas de lo que fue, de lo que es y lo que pudo ser. Pero ya ves, no te da igual, quieres saber un poco de él. Muchas gracias, Che. Muy bueno, y sobre todo muy sentido. Se nota. Es un tema que escribió así, derrapando la lapicera. Es más, es un tema que no iba a entrar en el disco. ¿Y quién lo escribió? ¿Lo escribió ese tema? Sí, las letras son... la mayoría, casi todas bien. Y al momento de llevar las letras, ¿no?, a la sala y empezar a buscar la música, ¿viene primero por las letras? ¿Suelen presentarse así los temas? Generalmente me pongo a boludear con la guitarra, ¿viste?, practicando pentatónicas, acordes, yo qué sé, y de repente, ¿viste?, no sé. Te pintó una melodía. Sale una melodía, y esta es una melodía que salió el otro día. ¿Viste? Ahí empiezo a hacer, no sé, a tararear arriba. Te empieza esto a... es melancólico mal, ¿viste? Claro, claro, sí, estaba pensando justamente eso, no lo quería decir, pero bueno. Y va por ahí abajo, y bueno, y generalmente los temas son así, busco una melodía y depende para dónde vaya, si es alegre o triste, y ahí empiezo a escribir. La melodía me lleva a escribir algo. O sea, a partir de la melodía, de ahí vas me inspira en escribir algo. Y después cuando lo llevas a la sala, ¿tienen sala propia? Tenemos sala propia, sí, la fuimos haciendo, la fuimos haciendo. Antes era con maple de huevo, ahora ya es un poquito una cosa más, mucho más linda. Se llenó de cucas porque está el mito. Oh, tremendo, sí, tremendo. Sí, sí. De hecho, decidimos invertir para no gastar más en Ride. Y decidimos invertir para hacer la pared bien, con todo. De hecho, contratamos un flaco que la hizo todo y quedó muy linda. ¿Y tiene lugar ahí en Munro? En Munro, sí, es el garaje ahí de la casa de los abuelos del Batero, y atrás viven los padres. Así. Claro, buenísimo. Encontrar un lugarcito para ustedes, bárbaro, genial. Es nuestro templo. Y aparte, claro, justamente, el templo de decir, vamos, ensayamos, no tenemos tiempo de decir... Nos quedamos hasta la hora que sea. Es la que va, ¿no? Y en cuanto a, por ejemplo, sonidista, ¿tienen propio? Tenemos sonidista propio, Sebastián Montini, gran sonidista, gran oído. Súper necesario. Súper necesario. Es el 50% de la banda, siempre lo decimos. Una banda sin sonidista pierde el 50% de la chance de sonar mejor. Sí, sobre todo. Porque conoce todo, rima, ¿no? Conoce los yates, conoce. Claro, sobre todo conmigo, con la voz, que... el efecto, el no, ¿viste? ¿Qué está sonando mal? ¿Qué no? Es Seba y Juan. Necesario. Juanma Parodi es técnico, ingeniero, te conecta, te rompe un enchufe con los dientes. No me olvido más, en Uruguay. Sí. Habíamos viajado a Uruguay y no había un cable porque en Uruguay tienen las patitas que no son. El chabón tiene así tipo en diagonal. Sí, no sé qué patitas son. La rompió con los dientes, cortó la tensión, rompió con los dientes, armó el cable ahí, pum pum. Chabón. Ah, un crack, chabón. No, un fenómeno. Ah, bueno, el Rambo, gracias a ellos dos, 9 puede tocar el Rambo de la música, por sí, decirle. Un genio, Juan también. Qué los dos, Sebastián y Juan. O sea, qué importante, ¿no? Y hablábamos recién de Munro, ¿no? Que es el lugar donde ustedes nacieron, digamos, donde son. Sí, sí, sí. Básicamente sí. Es el punto, ¿no? Uh-huh. En el mapa donde puedes ubicar a 9 menos cuarto. Y también les tocó ser parte del aniversario. Sí. De la ciudad, y en base a eso compusieron un tema. ¿Cómo se siente ese momento, no? Nunca pensamos que iba a tener la repercusión que tuvo, nunca. Fue en parte gracias a la municipalidad. Nosotros, como te digo, no tenemos bandera política, o sea, no tenemos prejuicio. Sí, tenés un tatuaje de peronismo. No tenemos prejuicio contra nada ni nadie que haga el mal, ¿no? Digamos, o sea, tratamos de ir por el buen camino. Y me acuerdo en el verano del 2012, che, en abril cumple Munro año, dijimos. Tenemos que volver y tenemos que ir a golpear la puerta. Ah, ¿fueron ustedes a buscar la Fuimos la a, ahí decían, a Cultura y dijimos, en febrero me acuerdo, volvimos y le dijimos, mirá, en diciembre, en abril cumpleaños Munro, no sé si tienen, cumple 100 años, no sé si tienen pensado hacer algo. Y dice, ¿y ustedes que son de Munro? Sí, somos de Munro. ¿Y qué quieren hacer, una canción? Ya está hecha, le digo, la canción. O sea, ya la teníamos craneada, sí, la teníamos súper craneada. ¿Son todos de Munro, digamos? Sí, el núcleo, sí. Y nada, bueno, dijo, bueno, si hacen la canción, me la traen, y si me gusta, ustedes tienen contacto con Cacho Castaña, tira el chabón, el de Cultura. Javier Buenahora. Sí. Y tienen contacto con Cacho. Nosotros le habíamos llevado el disco anterior, la versión Garganta con Arena, que hacíamos. Ajá. Y a Cacho le había gustado. Un día me suena el teléfono, era Cacho. Yo le dejé el no disco jodá, con el teléfono. Boludo. Te lo juro por Dios. Yo le dejé el disco con un teléfono, y un día me suena el teléfono, desconocido, atiendo. La voz, ¿viste? Cuando ya sabés, era Cacho. Es Cacho. Digo, hola. Sí, Matías, me dice. Sí, que lo Cacho Castaña, ¿cómo te va? Dale, boludo, déjame hinchar la pelota. No, dale. Era Cacho, porque me llamó Víctor Heredia no, también. Ah, güey. Pará. Escuchá la de Víctor Heredia. La de Víctor Heredia no le creí que era Víctor Heredia. Pensé que era un amigo de esto que me están escuchando. Pensé que era Mauro que hace esa joda. Y estuve a 2 segundos decirle, dale, déjate romper la bola, Mauro. Pero le seguí por la duda. Y era claro, Víctor Heredia. Era Víctor Heredia. El llamado, bueno. Esas cosas son muy... Se han pasado varias de esas cosas, me parece. Esas cosas son las que te empiezan a dar confianza, ¿viste? Te decís, bueno, estos tipos nos están escuchando, algo debemos tener. Porque al principio uno es ganar confianza también, digamos. Uno no... Hay gente que nace con confianza y ya de chico le da con todo. Nosotros no, nosotros fuimos paso a paso ganando confianza, creyendo en nosotros. Yo un tipo que descreía totalmente, que tenía nada, no, cero talento, no me, y de bueno, de a poquito la gente. Bueno, pero un poco... eso mismo en la humildad de mira, hay un tema que se me viene a la cabeza ahora, justamente, que es el tema de El Ángel de la Zona Sur, se llama. Es un tema de Jauría. Ajá. Y justamente en la letra de ese tema cuenta la historia de un chico, ¿no? Justamente de Zona Sur, sí. Que tenía tanta humildad y que eso mismo se iba reflejando en la gente, que la familia mismo sabía que de tanto moverse, de tanta buena leche, que es lo que hay que tener para seguir haciendo cosas y que sí, te vaya yendo mejor cada vez, sin darte cuenta, sin pretender, como decía la otra vez en el programa 200, buscar un morder un puto billete. Esas cosas se van saliendo, es como que tienen ese gustito y es como que la gente lo percibe también. Facundo Cabral tiraba una frase siempre que decía... Cuando las malas personas se den cuenta que ser buena persona es negocio, van a ser buenas personas, aunque sea por negocio. Solamente por negocio. Es se que es así. Puertas, la buena pero leche está temprano, mágicamente no para adelante. Es así, claramente. Te voy a hacer la última pregunta ya, porque tenemos que ir cerrando la nota. La verdad, un placer. Un placer el mío, ¿eh? El mío, en serio. Fuera de joda. No, ni hablar de Fernando. Sacar el chumbo de la cabeza. Sacar el chumbo de la cabeza, ya dijo lo que tenía que decir. No, fuera de joda. No, la pasó muy bien. La hemos pasado, ¿viste? Siempre acostumbrado que venía con alguien. La hemos pasado muy bien. La hemos pasado, ¿viste? Ya lo vas acostumbrando. Me dejaron solo, pero no importa. No importa. Yo digo, estamos, empezás a usar el plural y estás vos solo, ¿viste? Sí. Pero bueno, son cosas que pasan. Así que muchísimas gracias, fuera de joda. Porque aparte, a veces pasa que viene mucha gente, a veces pasa que viene algunos. En los manos a manos es diferente. No, pero sí, se crea un clima. Se generan otras cosas. Entonces hablas más de más por Le ahí mando profundo. Un saludo a Achu también, que es gracias a Achu a las 10. Que es verdad, él me pasó tu teléfono. Gracias ¿verdad? A Achu a las 10, sí. Un sí, gran sí. saludo a Achu, a las pibes a las 10. Un tipazo, Achu, la verdad. Toda la gente, vamos las bandas. Sí, como para Picú también me encanta, sí. A la Ciclola que viene. La próxima de Ciclola está que explota. Bueno, nosotros vamos a estar... creo que 14 de octubre. Con, 14 de octubre van a tocar Pou, ahí en Maquena. Un golazo, la Ciclola sí. también hacemos extensivo el chivo. Luego la última, que Dime es tú. Justamente tiene que ver con el programa. El programa se llama Pasa la Onda, no sé si te enteraste, pero si no te enteraste, sí. es el momento que te enteres. Lo busqué en Twitter todo. Bien. Vamos sumando. Todo de a barpa. A poquito. Y la pregunta que le hacemos a todas las bandas es justamente lo que nos representa como idea, ¿no? El hecho de decir, como hablábamos recién, de la buena leche, de ir pasando la onda hacia otro, como en este caso llegaste vos en representación de 9 menos cuarto, lo que les pedimos a las bandas es que les pasen la onda a otra banda, a una que te suene, que vos digas, la verdad que esta me parece muy bueno lo que hacen, que sean amigos, las que se te ocurran. Las dos cosas. Tu momento. ¿Pueden ser muchas o...? Las que quieras. Con el primero principal, Heredero de Tito. Eran las 3 de la mañana. No, tengo 1000 bandas. Heredero de Tito, grandes amigos que los conocimos en GESEL hace 2 años, compartimos muchas fechas. ¿De dónde son? Tipazo de Ballester. De Villa Ballester. Sí, pasos. Hemos compartido miles de asados, nada, ya hubo una amistad, viste, ya cuando la novia se hace amiga de la novia. Y claro, ya son una familia. Relación, claro. Y bueno, nada, hace mucho que no nos vemos por cuestiones de la vida. Les mando un saludo grande y les digo que los escuchen, porque suena, es un power trio, suena muy ajustado, tipo Divididos. Parejito. Sí, me encanta, sí. Después, nada, miles de bandas. Branca Leones me parte la cabeza. Sí, un pedazo de banda. Manijas, el otro día lo escuché por primera vez en vivo, también tremendo. Nada, ni hablar para Pipou a las 10, que son amigos también y. Bueno, nada, Pampa Yakuza, Las Pastillas del Abuelo, yo fueron mi primer gran banda que empecé a ver. De grande, porque en la adolescencia se da la renga mucho tiempo. Claro. Pero, te tocó, digamos, el momento después, sí, de Las Pastillas. La renga fue la banda que empecé a seguir de rock nacional, claro. A todos lados iba. Y, el mentor, digamos. De después paré un poco y volví al rock nacional con Las Pastillas del Abuelo. Y bueno, ahora el 13 de septiembre capaz tengo el sueño cumplido de cantar con ellos en Pilar. Estamos ahí en tratativas. Las Pastillas, estamos Las Pastillas, sí. Bueno, mira, hay una gran banda también, sí, así sí, que sí, bueno, sí. Agradecerte, obviamente, las pasadas de onda, o sea, por suerte son conocidas, tiraste la de Tito que no la teníamos, por ejemplo. Heredero de Tito, sí. Heredero de banda, Tito, así que bueno. Que yo le rompo las bolas para que se muevan, porque digo, uno hace música para uno, pero son está, bueno, está bueno que salgan a darse a conocer, sí, sí, sí. A veces pasa también, pero es sí, parte de todos nosotros. Es parte de etapas, sí, son etapas. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, vamos a seguir con más capítulo 201. Escuchamos un temita más de 9 menos cuarto, se llama Tirando Más, como evidentemente hacen los muchachos de 9 menos cuarto. Muchísimas gracias, gracias a Matías, usted, muchas y gracias. Seguimos en un ratito. Mantenernos en la felicidad mientras derrapamos entre tristezas, angustias y soledad. Muy casualmente me encuentro caras deprimentes que me quieren convencer que todo está perdido, que no hay esperanza, que no busque un cambio, que no insista más. Más, más, más, más, más, más, que no insista más. Te analizan, te quieren hacer cambiar, resaltan defectos, muestran descontento, generan rivalidad. Yo no entiendo a las personas que viven tirando mierda sin parar. Prefiero los que buscan cambio, los que pierden pero arriesgan y siguen tirando a más. Más, más, más. Esta vida te golpea sin piedad, pero...

nos volvimos locos, seguimos en nuestro capítulo. Bueno, un poquito sí por ahí, ¿no? Sí, puede ser. Algo para variar. Hay que cambiar la onda, ¿no? Les dijimos... Cambiame la música, como dijiste. Cambiame la música. Bueno, justamente, estamos escuchando al maestro Astor Piazzolla por primera vez en un programa de Pasa la Onda. Se escucha un tango. Violentango, sí. Violentango, es en este caso, y tiene que ver con la nueva sección que estamos inaugurando de esta manera. La señorita que habla es la señorita Yanina Mazzarella. Bienvenida. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo están todos? Bueno, bien. Yo por lo menos bien. Espero que ustedes del otro lado estén escuchándolo bien. Recién acabamos de hacer la nota con Mati de 9 menos cuarto. Por lo menos la he disfrutado muchísimo. Espero que ustedes del otro lado hayan hecho lo mismo. Bueno, arrancamos con la sección Fonola. Esta historia no la tenías. No la tenías. ¿Contamos un poquitito de qué viene? Dale. La historia viene para contarles, asociar un poquitito lo que es música con algunas cosas que han pasado durante esta semana. Claro. Sí, sí, sí, tal cual. O sea, cosas importantes que pasaron esta semana asociadas siempre con lo que es nuestro programa, la música. Exactamente, porque no solo se trata de rock, de reggae, de ska, de punk, de hip hop, también hay tango y también hay historias muy interesantes para contar, ¿no? Sí, a full. Bueno, y hoy que la estamos inaugurando, te voy a estar hablando de un personaje muy importante que durante esta semana se estuvo hablando, leyendo, escribiendo mucho sobre este personaje. Te lo describo, a ver si a lo ver, sacás. A ver, dale, a ver. Altísimo, 1.93. ¿Como yo? Un poquito más alto. Más alto. Flaco, como también, vos. Como yo. Eso sí. Bigotes. Por ahora no. Ojos un poco separados, con una pronunciación muy particular porque... La R se le patinaba. Bueno, me está alejando de mí, pero no vas a hablar de todavía mí. Todavía no, no. Ah, bueno, mejor, me lo mataste. Dijo, soy un músico frustrado. En eso, me siento identificado. Mucho por ahí. ¿De quién estamos hablando? Te pongo tres fotos, a ver si las tenés. Una donde está su cara en primer plano fumando unos cigarrillos parisinos. Ajá. Otra donde mira por la ventana un gato que está afuera. Muy conocida. Y otra, que es la que más nos importa hoy en este programa, que es su costado de aficionado por la música, tocando una trompeta. Ya creo que me estoy imaginando. ¿En serio? Un poquito. Buena onda. Puede ser que lo haya sacado, puede ser que no, pero en realidad nosotros los argentinos y al mundo hispanoamericano, en realidad no lo oímos tanto, lo leemos más. Te doy otra pista. Julio. Julio es su nombre. Julio, nuestro querido Julio. De todos. Y te digo, bueno, el 26 de agosto se estuvieron cumpliendo 100 años de su nacimiento, que fue circunstancialmente en Bélgica. Y me ahora, parece que lo estoy sacando ya, ya me parece que estoy sacando. Te dibujo una rayuela. ¡Ah! Las fotos se vuelven nítidas, señores. Julio Cortázar. Bueno, y estamos escuchando justamente la música de una de las personas que él más admiraba y que consideraba su dios, porque aclaraba que sus dioses estaban en esta tierra. Y es el saxofonista y músico de jazz Charlie Parker. En muchas de las entrevistas que en vida le hicieron, contaba que lo había descubierto Charlie Parker cuando compró el disco Loverman. Es justamente la canción que estamos escuchando ahora. Y este hombre fue el que lo inspiró a escribir justamente uno de sus cuentos que integran el libro Las Armas Secretas y que se llama El Perseguidor. El protagonista de este cuento es un músico de jazz, Johnny Carter, que tiene una vida trágica y sumergido como en la desesperación del creer que él vive las cosas que pasan a su alrededor 15 minutos antes que los demás. Y en la dedicatoria de este cuento, bueno, Cortázar deja en claro que su personaje está inspirado en justamente Charlie Parker. Pero el jazz... no solo está presente de manera manifiesta en este cuento. Por ejemplo, él decía que escuchaba dos o tres discos de jazz por día. Siempre se consideró bastante solitario, así que escuchar discos en su casa solo era como algo que le encantaba hacer. Pero aclaraba que escuchaba el jazz sin hacer otra cosa. O sea, no lo ponía como telón de fondo mientras hacía alguna que otra cosa en la casa, porque decía que esos grandes músicos que él escuchaba se merecían que se les prestase la misma atención y concentración como si se estuviera leyendo un libro, ¿no? Y el jazz también está presente en la misma forma que tiene él de escribir, en esta cosa real fantástica que permea todos sus cuentos y novelas. Un estilo este real fantástico que él definía como tratar de mostrarle el otro lado de las cosas, mirar desde otro lugar, es decir, no desde un lugar convencional y rígido. Y esto aparece, y creo que lo pinta bastante bien, lo que estoy queriendo decir, en uno de sus primeros cuentos, que es Los Reyes, que es justamente la inversión del clásico mito griego del Minotauro y Teseo. Él ahí, el héroe, bueno, ya sabemos, el héroe siempre es Teseo y el Minotauro es el loco que está encerrado en el laberinto. Acá él lo invierte y el Minotauro es el libre, el artista, el que vive como quiere, el irracional. Y Teseo es como ese que quiere imponer las reglas, el rígido, que tiene que sacar al libre de su lugar porque, bueno, no puede haber locura en la vida, no puede haber las cosas en desorden. Y allá simboliza para él un poco eso, ¿no? En su vida, en su forma de escribir, ese swing que le permite invertir las cosas, ser un cronopio. ¿Cronopio qué queremos decir con esto? Bueno, en otro de sus cuentos de cronopios y de famas, él dice que los cronopios son esos personajes libres, sensibles, artistas, y los famas son esos del orden, de la normalidad, y es un juego de enfrentamientos continuos que yo creo que a todos, ¿no?, se nos da casi siempre. Nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo. Y bueno, ahora vamos a escuchar justamente palabras mayores, algo que él decía justamente sobre la relación entre el jazz y la literatura y la música. El jazz es para mí, la música en general y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones y no, es una especie de latido, ¿no?, de swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que, si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver. Vieron, ¿no?, cómo se le patinaba la R y ahí sale patente porque era su voz. Y bueno, no podemos dejar de mencionar, bueno, él tocaba la trompeta, ya lo dijimos, y aclaraba que no muy bien, pero también tocaba el piano desde chico, en esa infancia que pasó en Banfield, ¿no?, y que la recuerda, por ejemplo, el cuento Final de Juego. Y también la música clásica le gustaba mucho, y hacía una comparación que escuchar música clásica era como leer uno de los clásicos libros de literatura universal. Y aquí aparece Bob Dylan también, porque decía, escuchar, leer una letra, una canción de Bob Dylan es como leerte un poema de Walt Whitman, que es un poeta inglés de los grandes, ¿no? Y bueno, no podemos dejar de mencionar también otra música que lo conectaba ya desde su lado más afectivo, que es el tango. Y el tango, ¿por qué? Porque lo traía de vuelta a su juventud en Buenos Aires, a esta ciudad que él amaba, aunque no se consideraba monógamo. Decía que no hacía falta querer una sola ciudad, ¿no?, que podía querer a muchas. Y sin dudas, París, donde vivió desde el 45, que se fue de la Argentina, fue esa otra ciudad suya, ¿no?, muy suya. Y se fue cuando justo comenzaba el primer gobierno de Perón. Pero no se fue para siempre, volvía siempre que podía. Y hasta se comprometió políticamente, que es un mérito, ya después del éxito de Rayuela, cuando escribió el libro de Manuel, que es uno de los libros más políticos, donde confesaba que lo escribió con el fin de que lo puedan leer los prisioneros políticos de la dictadura en ese momento de Lanusse, y que de hecho uno de los méritos que él, sobre él, estaba más orgulloso es este, que los derechos del autor, de autor de ese libro, hayan servido para pagar a los abogados de esos presos o para que las familias que vivían lejos los pudiesen visitar. Y esta Buenos Aires, que estuvo siempre presente, se hizo carne cuando escribió la letra que le dio vida al tango Canción sin Verano, y que estamos escuchando ahora, interpretada por Cuarteto Cedrón. Y bueno, no hay mucho para decir, pero para cerrar, es para mí, los grandes artistas son así, ¿no? No les alcanza un solo arte. Miran de otra forma, no diferencian disciplinas, porque en definitiva, bueno, todas las artes, la música, la literatura, son una sola, en definitiva. Y cuando el lado izquierdo aflora, viste que explota con todo. Y para mí, bueno, no hay un Cortázar literario, un Cortázar músico, un Cortázar europeo, otro argentino, otro latinoamericano. Como en uno de sus cuentos, Todos los fuegos, el fuego, donde nada es igual, el fuego nunca es igual, pero siempre hay una misma esencia que se mantiene. Acá pasa lo mismo. Todos los Cortázar, el Cortázar. Gracias, Julio, por haber existido. Except if that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Bueno, qué lindo, lindo momento, realmente. Juntar dos cosas como la literatura, antes hablábamos justamente del hecho de leer, de informarse y justamente hablar de Cortázar y meterlo con la música, agarrar una nueva sección que da su primer, digamos, pasito. Sí, tal cual. Y bueno, nada, había que recordarlo, ¿no? En estos 100 años, el 26 de agosto que se cumplieron, así. Y nada, para cerrar queríamos, para todos los que les interesa esta relación de Cortázar con la música, este viernes a las 19 en la Alianza Francesa se va a estar estrenando un documental como excusa de estos 100 años de su nacimiento, que justamente está enfocado sobre el tema, o sea, de la relación entre Cortázar y la música, que se titula como una frase del personaje El Perseguidor, que es: esto lo voy a estar tocando mañana. Así fue, entonces, la sección fonola de esta historia, ¿no la tenías? Hoy, Cortázar. Shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Festejar era, ¿no? A festejar, criticar es lo mismo, ¿no? La idea es hacer bullicio, es hacer quilombo, resaltar sobre la multitud. Bueno, pasó la sección nueva, ¿no? Esta sección Fonola, que no va a estar siempre, pero sí va a formar parte de nuestro programa. Esperemos que les haya gustado. También pasó la nota con Matías de 9 menos cuarto, pasó la agenda, pasó la noticia, pero todavía nos queda programa. Falta un montón, todavía falta la cobertura de Caramelo Santo y las manos de Felipe. En realidad la cobertura de Caramelo Santo, ¿no? De sí, la mano sí, de Felipe sí. Es medio trucho venderlo así porque llegamos tarde. Pero suma me gusta, Nero. Ah, entonces sí, las manos de Felipe, un show tremendo, dio la verdad, ¿no? De puta madre, como nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí, como siempre, aparte lo disfrutamos desde principio a fin. Tocaron todos los temas del último CD. Tocaron todos los temas de las manos de Felipe. Obvio, todos, no faltó ninguno. Todos, vos te lo perdiste. 8 horas duró el show. Bueno, la cuestión es que es mentira todo esto. Nosotros no llegamos a ver a las manos de Filippi. Una lástima porque realmente teníamos muchas ganas. Pero llegamos justo donde estaba el circo renovado. Circo clandestino, tengo que admitirlo porque siempre lo bardeo. Ahora es en trapecio, ahora están un poco más extensa la cosa, ¿no? Sí, tocan arriba del escenario. Bueno, bien por el circo clandestino y bien por una fiesta que siempre la rompe como es la clandestina. Y obviamente a la gente que organiza también les mandamos un gran saludo. Les agradecemos que nos hayan permitido estar ahí una vez más. Y que nos sigan permitiendo, la verdad. Muchas gracias. Muchas veces más. También, muchas veces más. Bueno, la cuestión es que estaba el circo cuando llegamos y al ratito llegó el tiempo de Caramelo Santo, que salió justamente a escena con este pedazo de tema que es No Anda. Arrancaron, digamos, el show más tirando punky, digamos, porque veníamos de las manos. Entonces yo creo que al momento de plantear un show de una fiesta se arma diferente la lista, ¿no? Tenés que tratar de dejar a la gente bien arriba. Claro, vos venís de un show con una banda como las manos de Filippi y sabés que no puedes hacer el show tan cumbianchero, por decir de alguna manera, no por criticar, sino por el hecho de el tema de cómo encarar la fiesta. Que es una fiesta, ¿no? Convengamos que si bien a muchos nos gusta el punk y demás, en la fiesta lo que tienen que priorizar es, digamos, ese ánimo, ¿no? De fiesta, como para que se arme la fiesta. Y bueno, qué mejor que Caramelo Santo, ¿no? Ya, yo creo que hoy por hoy Caramelo Santo está recontra afirmado, ya después de que Goy no formara más parte de la banda. El Piru hoy por hoy es frontman, y es frontman con todas las letras, ¿no? Porque sorprende siempre, a mí me sorprende siempre lo abrigado que está el Piru. Yo no sé cómo se caga de calor, aparte tiene las rastas, ¿no? Las rastas, y tenía, por ejemplo, un chaleco, camisa, corbata, estabas como reabrigado, loco. Y arriba del escenario las luces pegan con una forma, un calor te dan ahí, otra que una estufa. Totalmente, bueno, así fue que arrancó el show de los Caramelos Santos. Y bueno, empezaron a tocar sus temas. Y temas, hubo varios temas nuevos, por lo menos del último material. Y los fueron mechando ahí, ¿no? Con los clásicos, ¿no? Obviamente, convengamos que en una fiesta las bandas no hacen un show, como decía recién, regular de ellos, sino que le apuntan un poquito más a la fiesta. Y la verdad es que Caramelo Santo es imposible que no te contagie, Caramelo, porque una potencia tiene Caramelo Santo, que no estoy descubriendo nada diciéndolo igual. No estamos descubriendo nada, sino que encima tocaron, como decíamos, los temas bien arriba, los temas bien punk. Totalmente, arrancaron con temas punkis y después a poquito empezaron a mechar con el ska. Me acuerdo de un momento particular en el que el trompetista gana el centro del escenario, ¿no? Y se queda ahí soleando. Y bueno, nada, una fiesta, ¿no? La gente totalmente prendida y copada con lo que estaba pasando. Y una banda importante, ¿no? Como es Caramelo Santo, ya después, como decía recién, después de haber hecho Piru, digamos, el frontman de la banda. Y después también metieron con los temas que creo que todos queremos escuchar, como por ejemplo No Tan Distintos, el cover de Sumo. ¿Cómo sonó ese tema? La verdad, impresionante. La rompió, creo que desconó los parlantes, ¿viste? Cuando decís este tema, la rompió en el lugar, bueno, la estalló. Sí, totalmente. Y aparte, hay un detalle que me queda de la fiesta, de la fecha, que es que al final, justamente Piru, como decía recién, no se quería bajar. Se notó que el chabón estaba con ganas de seguir tocando. Estaban todos los músicos, ¿no? Diciéndole, bueno, ya está, viste, como golpeándole un poquito la espalda, como diciendo, bueno, ya está, vamos, ya hicimos nuestro show, bueno, dejemos que la fiesta. Pero él no se quería bajar. Es que el show arrancó medio frío en un principio, ¿no? Como que de pronto fue calentando de a poco, pero al final terminó la gente bien arriba, bien de fiesta, todo grupo de fiesta, y ahí creo que fue cuando se contagió la banda desde arriba del escenario. Y ya eso sigue siendo hermoso, porque pensaba justamente en la fecha cuando estábamos ahí, el hecho de que para el músico, ¿no? Tocan todos los fines de semana, estás todo el tiempo con eso, ¿no? Uno piensa en su trabajo habitual, por ejemplo, ¿no? Y llega un momento que llegas un poco al hastío, porque convengamos que no deja de ser un trabajo. Lo hago que haces por costumbre, ya en un momento como que lo empezás a repetir siempre lo mismo, siempre igual, pero el tema es disfrutarlo. Claro, y se nota que lo siguen disfrutando como el primer momento. Bueno, como les decía recién, no se quería bajar del escenario cantante. Eso te habla de una banda que está haciendo lo que quiere hacer, que está en su momento, porque creo que hoy por hoy pasaron aquel vaivén y hoy por hoy está muy, pero muy fuerte Caramelo Santo, y sigue siendo una banda como para ir a verla y saber que 100% está garantizado que vas a terminar de fiesta. La verdad que sí. Quiero dejar un mensaje antes de que terminar este bloque. Para los forros que tiran los vasos para abajo, que sepan que abajo hay gente, ¿viste? Cuando uno tira la cerveza para abajo, pensá que hay un boludo abajo que está viendo el show. Quizá lo está cubriendo para pasar la onda y es el mismo que le está hablando en este momento. Es que por ahí en algún momento también hizo lo mismo. Esa es la peor parte, pero no importa, eso dejémoslo porque nadie lo sabe eso, porque nadie lo contó del otro lado. Gente, estamos en el capítulo 201. Esto fue la cobertura de Caramelo Santo en la fiesta clandestina. Quédate porque hasta las 12 no nos vamos. Sonido, esta cortina musical nos indica que ingresamos en la última sección de nuestro programa, que tiene que ver justamente con esta onda No La Tenías, el delicatessen musical encontrado por el señor Juan Ignacio Miranda. Suena así. Mañana de sol, bajo por el ascensor. calles con árboles. Chica pasa con temor. No tengas miedo, no. Me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto, podridos por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de recero. Tristes, vacíos ya por la clausura del abasto. Su novia se besan ahí en el abasto. Yo paso y me saluda bajo la sombra del abasto. Parada Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja bar, a la estación del abasto. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Un subte en línea B y yo me alejo más del suelo. Y yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho un tren. ¡Sabrosón, chicos! Viene con una onda así medio caribeña, ¿no? De Rosario. Bueno, esto es el Caribe rosareño. Caribe rosarino, medio raro, ¿no? ¿Dónde está? El Caribe yo lo asocio a las playas, ¿viste? Pero en Rosario hay playa. Playa de estacionamiento seguro. En el río, puede ser así. No, tampoco va. ¿Hay algún río debe haber por ahí? Obvio, el río. El río, el río para al lado de la bandera, el monumento de la bandera tiene un pedazo de agua al lado que pasa. Un pedazo de agua. La zanja que pasa así la provincia. Cuadradito de agua. Claro. Bueno, gente, esta banda no la tenía, ese primer tema. Cafundó junto con Baglietto haciendo Mañana en Abasto, originalmente de Sumo. Vamos con el segundo tema, Day Tripper, originalmente de los Beatles, en este caso hecho por otro grosso, Jimi Hendrix. Day tripper, been waiting for so long. La segunda vez que salgo diciendo qué lindo, porque las cortinas me encantan. Es como que... Ah, qué lindas las cortinas. Me quedé así abrazado al lado de la ventana, así pegado viendo para afuera. Sí, un día blanca de lluvia. Las cortinas. Porque un día de lluvia no mira para afuera, un día de sol. Un día de sol uno sale afuera de la ventana. Sí, son opciones. Totalmente pelotudo, pero queda lindo. Bueno, pero estamos pensás? En pasar a onda, negro. Que no vamos a pretender hablar de... Bueno, ya hablamos coherentemente, mucho tiempo. Trajimos a Cortázar, boludo, hoy. A nuestro aire. ¿Acá en vivo? ¿Estuvo hablando con nosotros? ¿Revivió? Sí, ¿vivo? Sí. ¿Como un dinosaurio? ¡Vivo! Montando hacia un velociraptor. Muy buena la de velociraptor. Me lo imaginé. Así me imaginé una especie de Jurassic Park con Susana ahí arriba agarrándolo del cogote al velociraptor. Y tiene la misma edad más o menos, si lo pensás. Tiene menos operaciones el velociraptor, dicen. Es más natural. Dicen. No estoy seguro. Bueno, gente, nos estamos empezando a despedir cuando son las 23:56 según un reloj, 23:57 según otro que tengo acá. ¿Y alguno más ahí? ¿Tenemos? 23:58, vos pensalo para la gente que lo está escuchando del otro lado, que le sale con un pequeño delay. Bajamos el martillo en 23:58, nos estamos yendo, se está acabando el capítulo 201, ha pasado mucho y no se los voy a repetir porque no van a poder volver a escuchar este programa los domingos, este domingo particularmente, a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. A partir de las 17 hasta las 20 el domingo pasan este mismo programa. El sábado, a partir de las 17 hasta las 20, pasan el 200. Nosotros hacemos la retribución para los compañeros de Radio Chudas. Me sentí así como hoy el Dios Baldo. ¡Compañeros! Feliz día de la radio para vos y para la gente de Chudas, que fue el feliz día de ayer. Feliz día a todos los que hacemos radio. Los fusión, radiólogos. Los radiólogos, no, esos son los que sacan radiología. Ah, bueno, perdón. Como les decía, nos retransmiten los amigos, los compañeros de Radio Chudas. Nosotros hacemos la devolución para con ellos los sábados a partir de las 21. Retransmitimos el programa que ellos hacen los lunes desde las 20 horas. El sábado, Mundo Bullicio a partir de las 15 horas, a través de lo que es FM Moreno 90.1. Le mandamos un gran saludo al Tony y a toda la crew que integra también Nachito aquí a mi lado y también allí al lado de Tony y de Noelia y de Mati. Y siempre me olvido un nombre: Emma. Ahí está, ahí me salió. Para este sábado, un tornado de actualidad. Un tornado de actualidad. Bueno, nosotros, nuestra actualidad indica que nos estamos retirando y que estaremos volviendo al aire nuevamente el próximo jueves a partir de las 21 horas con el capítulo número 202. Gente, esténse atentos. Nos jugamos la quiniela, sí, es Capicuay, está para jugarlo. Lo vas a ganar. ¿Por después qué no? Con eso te pasas el Fernet, Gianni. Esténse lo escuchamos atentos, todos. Atentos, atentos, atentas. Porque hay que hacer, eso hay que tomar. Las cosas buenas hay que tomarlas. En la semana vamos a estar subiendo videíto que filmó aquí Nanu Wagi de lo que fue la nota. Los temas que estuvo tocando Mati de 9 menos cuarto los vamos a estar subiendo a lo que es nuestro Facebook, que es www.facebook.com. Vamos a estar cerrando dentro de poco el perfil, así que vayan dándole me gusta dentro de lo posible a nuestra fanpage. Porque si no, la vamos a estar cerrando, así que nos vamos a dedicar simplemente a la fanpage. Y se viene una página nueva, le mandamos un gran saludo a Virgi, que es quien está laburando con todo eso. Nos mudamos a lo de Virgi, digamos, ¿no? Ponele así. Sí, no creo que esté muy contenta con esa idea. Le copamos la casa, digamos, no sé si decirlo así. Bueno, ella está laburando, está dando una mano, junto con su socia, que todavía no la conocemos, con Eva. Le mandamos también un gran saludo a Eva y gracias por la onda, por coparse ahí. Se viene una nueva página, pasa la onda, y bueno, venimos con novedades, venimos con todo el 200. Marco un antes y un después. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado al otro lado. Muchas gracias por estar ahí en las redes sociales. Estaremos mandando saluditos en las próximas ediciones. Hoy, la verdad, ya no hay tiempo. Así que un gran saludo. Besito en el upite para todos. Besitos o no me ofrezco. Una nalgadita. Encárgate vos de eso. Me paso por las dudas. Puedo bueno, dar todo. Puede contar cosas buenas y cosas malas. Un peludo puede tocarte. No, paso. Sí, ahí te llamo a vos. Te dejo. No, vos te interesa. Bancátela ahora. Bueno, gente, gracias a Jenny también por haber hecho la, digamos, la nueva sección, la sección Fonola, que tuvo su debut. Hoy tuvimos la agenda, tuvimos las noticias. Va a haber fotitos también que estuvo sacando acá Nanu. Así que muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Nos estaremos reencontrando el próximo jueves a partir de las 21. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda, las teclas y en la co-conducción. Nada más, gente, nos reencontramos en el 202. Nos vamos con música, nos vamos con una banda con la cual no hemos cerrado hasta el momento. Nos vamos con Korn haciendo Falling Away From Me. No se alejen tanto. Gente, nos vemos en el próximo.